Buenísimo. Bueno, quería ahora poder compartir. La idea era poder hacer algo un poco más práctico, digamos, con algunos conceptos ministeriales, como fuimos volcando, pero reflejarlo en algo más práctico del quehacer, digamos, del ministerio de alabanza, ¿sí? Entonces, hablar un poquito de cómo ensayamos, de cómo nos preparamos, de qué herramientas usamos, si ensayamos o no ensayamos, ¿sí? Cómo poder hacerlo de una manera más efectiva, ¿sí? Para que rinda mejor y poder mejorar, ¿sí? Entonces, nada, ver algunos conceptos que, por lo menos en la experiencia de la práctica, me han servido para poder mejorar, ¿sí? Entonces, apuntar ahí. No sé si teníamos, ¿está eso preparado? Así lo pueden ver acá. Yo les traje algunos puntitos, más que nada, un punteo para ver algunas cosas. Lo primero que antes de ver eso, que quería hablar un poquito, es de un concepto en lo que hace a un ensamble de un grupo, ¿sí? Un ensamble, bien, le pusieron una tipografía interesante. Ok, tenemos la anterior a esa, o no sé en qué orden la... ¿Hay una más? ¿Otra? ¿No? Bueno, no importa, creo que faltaba una. Pero con eso estamos bien, ¿eh? Antes de introducirnos a esto que ustedes ven acá, que marqué algunas cositas, vamos a hablar un poco de un concepto que en cualquier grupo, ¿sí? de música tiene que funcionar bien. Y ese concepto es la armonía, ¿sí? La armonía es una palabra muy relacionada a la música, ¿no? O sea, siempre los que habrán estudiado algo de música y demás sabrán que la armonía, ¿cuándo sucede? O sea, ¿cuándo se produce en la música? Cuando uno combina, ¿sí? algunos sonidos. Sí, dos, tres sonidos, cuatro, los que sean, si esos están, si están bien combinados, se forman acordes, ¿sí? Y eso es armonía. Cuando yo combino un acorde con el otro, este con aquel, si están bien combinados cada cosa en su lugar, ¿sí? y suena el que tiene que sonar, se produce armonía. Y este concepto es interesante para el concepto de grupo, ¿sí? Cuando los elementos del grupo en un ensamble están bien coordinados, o sea, uno toca cuando tiene que tocar, el otro canta cuando tiene que cantar y toca las notas que tiene que tocar y canta las que tiene que tocar con el ritmo adecuado, con las notas adecuadas, etc. Bueno, todo eso, ¿sí? va a redundar o se va a transformar en algo que está armónicamente bien enlazado, bien puesto, ¿sí? un grupo firme desde lo musical, ¿sí? cuando cada uno ocupa el lugar que le corresponde en el momento que le corresponde, ¿sí? y toca lo que tiene que tocar o canta lo que tiene que cantar donde debe ir. ¿Sí? Hay un... Yo había puesto ahí como referencia, pero hay un capítulo... Ahí está. Bueno, miren, ahí está, hay como una explicación, ¿no? de lo que les vengo diciendo ahora. Significa el equilibrio en las proporciones de las distintas partes de un todo. Y que en general, cuando todas esas partes del todo funcionan bien, el resultado de eso es belleza, como dice ahí, con nota belleza. Si se acuerdan, si lo relacionamos con un capítulo, ¿se acuerdan el Salmo 133, bien conocido? ¿Qué dice? Dice, mirad cuán bueno y delicioso, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, o sea, le agrega un poco de metáfora a este concepto, ¿no? Que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, me gusta este concepto, habla de la armonía cuando los hermanos, digamos, están juntos y dice que es bueno y es delicioso. Más o menos esto que venimos diciendo acá. Cuando las cosas funcionan en armonía, donde tienen que estar, en el momento en que tienen que estar bien ensambladas y demás, el resultado de eso, ¿sí? es belleza, es algo bueno, es algo delicioso. Por el contrario, cuando digamos, uno toca donde no tiene que tocar, o toca las notas que no tiene que tocar, o canta las que no tiene que cantar, el resultado de eso es lo contrario a la belleza, digamos, ¿no? Y no nos funciona, ¿sí? Bueno, ahí lo que les explicaba antes, ¿no? En música, la armonía es la disciplina que estudia la percepción del sonido en forma simultánea. Es decir, cuando hay varios sonidos sonando, ¿sí? Cuando uno va a estudiar música, uno de los conceptos, digamos, que estudia, o de las materias, es armonía propiamente dicha. Y uno estudia cómo se organiza este sonido con aquel, este con el otro, cómo se interrelacionan, cómo los conecto y demás. Eso es el estudio de los acordes después, ¿sí? Bien, y esto tiene que ver con el trabajo de grupo. Ahí anotamos algunas cositas. Cuando se toca una canción, no siempre utilizo todas las notas para que la armonía funcione bien. Algunas tienen que sonar en un momento determinado y otras deben hacer silencio. Pero a su vez, esas que hacen silencio son parte del resultado final. Porque si sonaran cuando no le corresponden, arruinarían la armonía. Y tomen esto en el concepto de grupo, ¿sí? Lo que les decía antes, cuando uno toca en el momento adecuado las notas adecuadas, o canta en el momento adecuado las notas adecuadas, funciona. Ahora, si yo toco notas que no corresponden en cualquier momento, eso destruye la armonía, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros, ¿vieron? Cuando uno toca escucha una canción, de repente algo le suena que, uy, ¿qué pasa ahí que está desafinado? Y es porque algún sonido en algún lugar, en algún instrumento, en alguna voz o lo que sea, está sonando donde no tiene que sonar, ¿sí? Y eso rompe la armonía, ¿sí? El concepto de la armonía. Por último, algo más personal, debemos saber esperar nuestro momento y disfrutar aún cuando no nos toca actuar directamente, tocar directamente, porque quizás nuestro silencio es beneficioso para la armonía general, ¿sí? Para que la cosa funcione bien en el grupo, ¿sí? Hay momentos donde nos toca más callarnos que actuar, ¿sí? Hay momentos que nos toca tocar menos, ¿sí? Y quizás ese tocar menos es beneficioso para el resultado final, para que la armonía grupal suene como una cosa compacta, ¿sí? Entonces, bueno, este concepto de armonía quizás es algo que uno tiene que visualizar a la hora de organizar un grupo, ¿sí? Que va a tocar. O sea, cada uno tiene un rol específico en un momento adecuado, ¿sí? Ni yo tengo que tocar todo el tiempo un montón de cosas. Antes, no sé, hablábamos ahí con algunos cómo uno se tiene que ir adaptando, ¿sí? A los diferentes tipos de música que van cambiando, estilos y demás, ¿sí? Y uno tiene que ir adaptando aún su manera de tocar, de cantar, ¿sí? Para tocar otro tipo de música determinada. Y como ya dijimos desde el principio, no nos interesa demasiado qué música es la que tocamos, lo que nos interesa es adorar a Dios con esa música. Entonces, como que uno tiene que hacer un ejercicio de adaptación permanente según la música que va a tocar, según el estilo de la música que va a tocar, ¿sí? Yendo a algo más técnico, ¿no? Entonces, a veces tengo que tocar mucho, a veces tengo que tocar poco, ¿sí? Y acomodar eso para que no se resienta la armonía grupal, ¿sí? Entonces, piensen esto de este concepto de la armonía en como un todo, ¿no? O sea, ustedes son un todo y cada uno tiene un rol diferente, una parte diferente, ¿sí? Pero a la vez suenan todos juntos. Entonces, si para sonar todos juntos necesitamos que a veces suena él, a veces suena él, a veces él tiene que tocar menos cosas y ella tiene que cantar más. Y todo eso tiene que redundar en una buena armonía, una buena interrelación entre las distintas partes. Bueno, eso es lo que sucede con un grupo de música, ¿sí? Si está bien organizado, va a haber armonía. Si está desorganizado, la armonía se rompe. Entonces, ahí donde uno escucha cosas fuera de lugar, digamos, ¿sí? Que no, a ver, no, tampoco es para, no estamos hablando de ningún pecado ni nada por el estilo, digamos, equivocarse tocando música. Es lo más normal que nos pueda pasar. Lo que sí tenemos que hacer es tratar de trabajar para que eso no suceda, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde uno puede agregar el ensayo, ¿sí? Más o menos regular, ¿sí? Y la capacitación personal que uno pueda llegar a tener, de manera formal, de manera informal, lo que sea, ¿sí? Ahora, yo tengo que tratar de estar más preparado para que el grupo funcione bien, armónicamente, cada uno desde su lugar, ¿sí? Bien, ahora, si querés, ahora sí, pasá a la otra que teníamos por ahí, que hablaba del ensayo. Ahí está. Ahí yo marqué unos 5 puntitos interesantes. Si quieren, después lo copian y se lo quedan, no hay problema. Que me parece interesante abordar, digamos, para entender qué es lo que sucede en un ensayo y para hacer de nuestros ensayos algo más efectivo, ¿sí? Y acá quisiera también preguntarles un poco su opinión o qué es lo que hacen en la práctica, ¿sí? Para que esto funcione bien, o sea, cómo ensayan, cuánto, de qué manera lo organizan, o por ahí si el ensayo es una cosa algo más improvisada, digamos, donde nos juntamos y vemos qué es lo que vamos a tocar. No estoy diciendo ni que esté mal ni que está bien, lo que probablemente es que sea menos efectivo que si uno organiza bien esos espacios, ¿sí? Primero tengo que empezar por entender que el ensayo, hablando de música específicamente, el ensayo es espacio para ensayo. O sea, qué pavada estoy diciendo, ¿no? Pero digo, si nos vamos a juntar a ensayar, bueno, vamos a tocar música. Después podemos destinar otro tiempo para nos juntamos a orar o destinamos un tiempo del ensayo para eso, que también es importante. Nosotros en la iglesia tenemos, además de los ensayos, una vez por mes en vez de ensayo, los ensayos son semanales, ¿no? Hay diferentes grupos de ensayo, pero una vez por mes nos juntamos todos juntos y tenemos una reunión como esto que hacemos hoy acá, pero una vez por mes, fijo. Siempre. Entonces sabemos que el primer jueves de todos los meses es nuestro espacio de búsqueda de Dios, de enseñanza y todo eso, ¿no? Eso lo tenemos como estipulado. Y después todos los otros jueves, hay varios ensayos, algunos los jueves, los martes, son de ensayo. Entonces nos tenemos que juntar a tocar música organizadamente, ¿sí? Además, a nosotros lo tenemos que hacer muy organizado por una cuestión de cantidad de personas. Nuestros ensayos no son ideales. Yo les cuento de nuestra experiencia. No son ideales, ¿por qué? Porque de repente en un ensayo tengo 5 bateristas, 3 pianos, 4 guitarras, y tenemos que lograr que todos toquen un poco. Y eso sería más fácil si nosotros tuviéramos uno de cada uno, tenemos el grupito armado, y listo, nos ensayamos más rápido, más efectivo, más canciones, etcétera, etcétera. Desde ese lado nos resultaría más fácil. Entonces necesitamos tener alguna organización, ¿sí? Para lograr efectivizar los momentos, los tiempos, ¿sí? Entonces, bueno, de nuevo, pongan cada cosa en su contexto, ¿no? Ubiquen cada cosa que les puedo compartir en el contexto de sus necesidades y qué es lo que tienen, qué elementos tienen, ¿sí? Para ensayar. Pero bueno, lo que sí sabemos es que cuando nos juntamos a ensayar, vamos a ensayar, no podemos perder tiempo, ¿sí? No podemos dedicarnos a hablar y qué sé yo, de compartir, lo hacemos después. Y que después cada uno quiere juntarse y hacer lo que quiere, lo hace y comparte lo que tenga ganas. Pero en el momento de tocar, vamos a tocar música. Ahora, cuando vamos a tocar música, tratamos de tener en cuenta estas cositas, digamos, como para que la cosa funcione, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Tener un objetivo para ensayar. Esto es muy simple, ¿qué canciones voy a tocar? A veces, a mí me pasó durante mucho tiempo, en la experiencia de la iglesia, de ir a un ensayo sin saber lo que íbamos a ensayar. Y claro, les hablo de 10 años atrás. Quizás a veces tampoco teníamos tantos elementos de comunicación, ¿no? Y todo eso es mucho más fácil, ¿no? Tenemos un grupito de WhatsApp, qué sé yo, decir, che, vamos a ensayar tal o cual cosa. Pero antes no sucedía mucho. Pero ahora, aún a veces teniendo los elementos, resulta que caemos en un ensayo y no sabemos qué es lo que vamos a tocar. Entonces, si yo no sé qué es lo que voy a tocar o cantar en un ensayo, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Perder un montón de tiempo o invertir, no perder, pero invertir un montón de tiempo del ensayo en determinar qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a, nos juntamos a ensayar. ¿Estamos todos? Sí, venga. ¿Y qué vamos a ensayar? Y bueno, veamos tal canción. Ok, perfecto. Las cosas que suceden a veces en un ensayo. Entonces, bueno, el del piano empieza, va buscando ahí las notas que tiene que tocar en la canción. Bueno, será así, o el de la guitarra, y se las pasa el de la guitarra. ¿Y cómo son las voces? Bueno, yo escuché esto, yo escuché lo otro, a mí me parece que es así, a mí me parece que es de otra manera. Esas son cosas que suceden cuando si un ensayo no está preparado. Entonces, ¿qué pasa? Invertimos, no sé cuánto tiempo tienen para ensayar, 2 horas, 1 hora y media. Nuestros ensayos son de 1 hora y media, porque no tenemos más tiempo. Invertimos, no sé, 1 hora de todo ese espacio en saber qué es lo que vamos a hacer. Perdimos casi todo el ensayo. ¿Y cuánto tiempo tocamos y cantamos efectivamente? 20 minutos. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Y lo más probable es que haya cosas todavía que afianzar, que lo que queremos tocar o cantar no salga del todo bien, ¿sí? Que no esté afianzado en el tiempo. Y como ya dijimos desde el principio, lo que más nos cuesta es coordinar los tiempos para poder hacer música bien, ¿sí? Entonces, necesito saber qué es lo que vamos a tocar previamente al ensayo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo organizo esto? Bueno, no sé, existen miles de formas. Nosotros lo hacemos desde un grupo general donde está toda la gente, todos los que forman parte, y subimos ahí las canciones que vamos a ensayar con los materiales para ensayar, ¿no? ¿Qué son los materiales? Puede ser una pequeña partitura con los acordes para los instrumentos que necesitan tocar acordes y alguna indicación de ritmo, ¿sí? O algo que necesitamos tener en cuenta del arreglo. También subimos ahí cuál es la versión de la canción que vamos a cantar, porque a veces nos pasa esto también, ¿no? O sea, vamos a cantar tal canción. Entonces, como si no está organizado, cada uno tiene oída alguna versión de alguien donde el arreglo de la canción es distinta. Ah, yo escuché que las voces ahí hacen tal cosa. Ah, no, yo escuché otra que hace tal otra y yo la saqué en tal tonalidad y yo en la otra y qué sé yo. Entonces venimos al ensayo y eso no está resuelto. Entonces, ¿qué pasa? Intentamos resolver eso en ese momento y otra vez. Estamos 1 hora dando vuelta hasta saber por fin qué es lo que vamos a tocar, ¿sí? Y el ensayo no termina rindiendo, no es efectivo. Entonces necesitamos tener toda la preparación, ¿sí? Como dice ahí, previa, ¿sí? Un objetivo y una preparación previa al ensayo para que esto funcione mejor, ¿sí? Ahí puse preparación previa al ensayo, el material para trabajar y la preparación personal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo agarro la canción, me dijeron que es alguien que se encarga de eso, siempre, por eso después hablo un poquito del liderazgo, digamos, ¿no? En el ensayo. Alguien va a tener que hacer este trabajo. ¿Quién? No sé, eso depende del contexto y del grupo, digamos. Pero alguien va a tener que hacer, sería bueno que haya alguien que nos ayude para poder decir, bueno, ok, vamos a tocar tal canción, escuchemos esta versión de la canción, son estos acordes, ¿sí? Fíjense este arreglo de las voces, si es que lo hacemos auditivamente, sin necesidad, porque a veces no hace falta necesidad de una partitura, a veces sí, y otra se puede solventar con el oído solamente, ¿no? Pero bueno, necesitamos ponernos de acuerdo en cosas básicas antes de empezar o pensar en un ensayo. Entonces, una vez que eso está resuelto, ¿sí? Ok, está la preparación personal. Yo agarro todo ese material, esa información, y me dedico en mi casa a tocar las canciones, a agarrar la canción y prepararla. O sea, no lo hago acá. No es que agarro todo eso y me pongo acá a la hora del ensayo, en el momento del ensayo, a ver cómo es, y empiezo a mirar un poquito la partitura, a ver, haceme escuchar la canción, va de nuevo, parala. Antes hacíamos con los cassettes, ¿no? Poníamos play, pin, parar, rebobinar, no, eso no lo escuché bien, necesito sacar ese otro acorde, no, a mí me parece que es sol, no, es do, no, mejor ahí la voz. Montón de tiempo que perdimos y que hoy en día tenemos la ventaja de poder hacer eso más rápido. O sea, hay mucho más material, ¿sí? Para comunicarnos mejor y que el ensayo rinda un poco más, ¿sí? O sea, como experiencia, digamos, tenemos que tratar de aprovechar todos los elementos que tenemos para hacer rendir, ¿sí? El espacio de ensayo que tenemos. cualquiera sea la que, no sé, nosotros nos pasa que hay muchos músicos que tienen que tocar y tenemos poco tiempo. Entonces, en una hora y media hay que hacer tocar, qué sé yo, a 25 músicos en un ensayo. O sea, si me lo preguntan desde el punto de vista técnico-musical, y es un disparate, digamos, ¿no? Es difícil. Y podemos ensayar, no sé, 3 canciones. Depende a veces también la dificultad de la canción. Hay algunas más fáciles de ensamblar y otras no, ¿no? Pero bueno, sacando eso del medio, la verdad es que si nosotros no tuviéramos organizada la cosa como para que esto tenga un poco de preparación previa y que la gente llegue al ensayo con algo más o menos masticado, ya sabido qué es lo que tienen que hacer, y ni siquiera podríamos ensayar 3 canciones. O sea, estaríamos con una canción todo el ensayo, 1 hora y media por ahí. Y bueno, está mal, ¿no? No es que esté mal ni bien. De lo que estoy hablando es que podemos redimir ese tiempo de mejor manera, ¿sí? Aprovechando más los recursos que tenemos. De eso se trata. Entonces, si nosotros tenemos que ensayar 3 canciones, 20 personas, tenemos que ensayar 3 canciones en 1 hora y media, ¿cómo hacemos si no hay preparación previa al ensayo? O sea, si yo dejo todo eso para el momento en el que vengo al ensayo y ahí empiezo a ver de qué se trata lo que tengo que tocar, ¿sí? Es muy difícil lograr que eso funcione y que sea efectivo. ¿Se entiende? Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero lo que pasa es que por ahí, no sé, tienen toda gente preparada en la música que pueden leer más o menos algunos acordes. Y la realidad es que no. La realidad es que no. O sea, hay una base importante de gente que tiene algún estudio musical, más o menos, pero te diría que el 80% no. Entonces, bueno, desde ese lado podemos estar en las mismas condiciones que cualquiera, pero el punto cuál es, la organización. El punto donde podemos intentar nosotros aprovechar el tiempo mejor y hacerlo más ventajoso es en la preparación previa, en fomentar la idea de un ensayo organizado y que las personas también ofrezcan de su tiempo, como decíamos antes, que parte de su ofrenda sea entregar su tiempo preparándose previamente para llegar a un ensayo, ¿sí? Entonces, tratamos de fomentar esa idea, ¿sí? De que, bueno, no puedo venir, como se dice en Babia, digamos, al ensayo sin saber nada de lo que vamos a hacer, ¿sí? A mí me pasó muchos años ensayar así, muchos. Y cuando me tocó un poco empezar a guiar un poco el ensayo, a liderarlo, me di cuenta de que si seguíamos así con el crecimiento de gente, se iba a ser imposible ensayar de una manera más o menos correcta. Y aunque fuera menos gente, entendí que también podíamos ensayar más cosas y de manera más efectiva si hay una preparación anterior, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hicimos? En nuestra experiencia lo que hicimos fue organizar algunas especies de talleres muy pequeños en cada ensayo, invertir un poquito de tiempo durante, no sé, 6 meses para un tipo de capacitación más musical, más técnica. Entonces, enseñarle a la gente lo básico de poder leer algunos acordes y qué sé yo, para que pudiera venir, que tuviera sentido preparar material para el ensayo. Si no, ¿qué sentido tiene? Si yo preparo una partitura y alguien no puede leer lo mínimo que está en una partitura. Y bueno, ni la hago directamente, ¿sí? Pero en ese caso solamente recurro al audio, ¿no? Les paso el audio de la canción, esta es la versión, escúchenla y traten de sacar lo que puedan, ¿sí? Eso no está mal, pero hay un problema ahí, que ese traten de sacar lo que puedan es lo que cada uno entiende y escucha de la canción. Pero resulta que después tenemos que tocar todos juntos. Entonces, si yo entendí una cosa y él escuchó otra y él escuchó otra, ¿y cómo hacemos? Y bueno, nos vamos a tener que poner de acuerdo en el ensayo y perdimos media hora resolviendo si había que tocar do o había que tocar sol. Algo tan simple como eso. Entonces, bueno, cuando nos vimos en esta necesidad, tuvimos que hacer un poco de inversión de tiempo en preparación, ¿sí? Es decir, darle una base musical más o menos sólida a los músicos, ¿sí? Para decir, bueno, miren, vamos a trabajar de esta manera, vamos a usar este tipo de partituras con algunas cosas básicas, los acordes, los cifrados, qué sé yo, para que ustedes puedan estudiar y preparar una canción en su casa antes de venir al ensayo. ¿Sí? Y ese es parte también del tiempo que uno tiene que ofrecer, cuando hablábamos de eso antes, ¿no? O sea, pero bueno, lo pudimos hacer brindándoles un soporte, digamos, ¿no? Decir, bueno, que okay, estos son los materiales con los que vamos a trabajar, ¿sí? Una partitura, el audio, por ejemplo, con las voces, no sé cómo trabajamos ahora. Hay un par de personas que se encargan de, porque tienen más facilidad, poder sacar algunos arreglos de voces, si van a cantar a voces, y los graban, ¿no? Y ni siquiera hace falta tener una partitura, tenés el teléfono. Las graban y lo ponen, todo ese material grabado, organizado, lo ponemos en una carpeta para todo el grupo. Entonces, bueno, el que tenga una voz soprano, agarra, escucha su voz, se la aprende. Tengo una voz contralto, agarra su voz, la escucha, se la aprende. Por lo menos la repasa en la semana, qué sé yo, va en el colectivo, se pone los auriculares y escucha, ¿no? Entonces, cuando llego al ensayo, y bueno, hay una base, es un poco más fácil y más rápido, ¿sí? Ahora, si eso no está, y caemos en esos ensayos donde nos juntamos a ver qué pasa, ¿sí? Y eso es un problema, con falta de tiempo es un problema. ¿Sí? Ahora, si ustedes me dicen, bueno, nosotros la verdad tenemos, nos juntamos y podemos estar 5 horas si queremos ensayando. Bueno, está bien, 5 horas se ponen a charlar, hablan, miran las canciones, buscan los acordes, todo, okay, probablemente. Pero no sé, en la realidad me parece que nadie tiene 5 horas para sentarse a ensayar un par de canciones, ¿no? Entonces, bueno, se trata de organizarlo mejor, ¿sí? Ahí puse otro puntito que es interesante, y les hablaba recién, es que haya alguna especie de liderazgo en el ensayo, ¿sí? De nuevo, no pensar en el liderazgo como una cosa, ¿no? Alguien que está por encima de los demás, pero sí alguien que me pueda dar una dirección y tomar alguna decisión con respecto a la música. Pues estamos haciendo música, ¿sí? Aparte del, junto con el contexto y el trasfondo espiritual de esto, ¿no? Pero estamos haciendo música. Entonces, yo necesito, está bueno que haya alguien, ¿sí? Que pueda decirme, ok, decidimos cómo vamos a tocar la canción, tenemos estas notas, tenemos estos arreglos, pero cuando empezamos a practicar, sucede que hay errores que hay que afianzar, porque sucede siempre. Para eso es el ensayo, justamente, para solventar las cosas que no funcionan bien. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Y bueno, si yo tengo a alguien que me pueda guiar y decir, miren, probemos de esta manera, ¿sí? Probemos tal o cual cosa, o vamos a intentar hacer esto u otro, y se toma una decisión para resolver alguna situación, bueno, es mucho más fácil hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todos no van a poder opinar y decir lo que les parece o qué sé yo? No, no se trata de eso, pero si yo tengo 10 opiniones distintas acerca de qué es, cómo vamos a tocar tal o cual cosa, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cada uno toca lo que le parece que hay que tocar ahí en ese lugar? No, en algún momento hay que tomar una decisión, porque el resultado de todo eso es una sola canción. Y el resultado de todo eso es una sola música que sale, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde necesito un poco alguien que me guíe, ¿sí? Alguien que me diga, mira, bueno, a ver, de todo eso probemos con esto. Y después, a veces es prueba y error, ¿no? Uno prueba y dice, esto funciona, sonó bien. Bueno, si no sonó bien, ¿qué puede ser? Nos falta un poco de práctica, repasamos un par de veces hasta que funcione, ¿sí? O sonó, no sonó bien porque no está tan buena la idea, probamos con otra cosa, ¿sí? Con otro arreglo, una cosa distinta. Ahora, necesito a alguien que me ayude a resolver eso, ¿sí? No como una palabra autoritaria, digamos, que diga esto se hace así porque yo lo pienso así, no. Que escuche, reúna, ¿sí? las opiniones y nos ayude a tomar una decisión, ¿sí? Por eso me parece que es importante tener dentro del grupo y el ensayo alguna especie de liderazgo, pero más pensado como guía, digamos, ¿no? Que me ayude a resolver. ¿Quién puede ser ese? Y bueno, normalmente en nuestro caso lo que sucede es poder poner a gente a liderar los ensayos que tenga la capacitación musical mínima necesaria, ¿sí? Que pueda tomar decisiones con respecto a la música y que además podamos ver, digamos, en su testimonio un poco, digamos, que puede trabajar con gente. sea que no es como les decía antes, alguien que va a decir esto se hace así y nada más. El liderazgo entendido desde ese lado, solamente desde la posición que ocupo, y nos hace bastante mal, digamos. Le hace bastante mal a las personas, y aquel que se cree líder simplemente porque le dieron una posición, entonces decide bajar línea nada más. Ese liderazgo no, le hace mal a la gente y le hace bastante mal a la iglesia en general, ¿sí? Más bien el liderazgo visto desde la posición del que guía, del que me ayuda a resolver algo, que está ahí para servir a los otros, no para ordenar solamente con el dedo, ¿sí? Entonces, bueno, desde ese lado es que creo que es importante poder tener un poco esta figura. También no, sucede durante el culto. Ustedes habrán notado cuando están tocando, cantando, que a veces cuando estamos haciendo, suceden cosas imprevistas, ¿no? O sea, decidimos tocar una canción de tal manera y, qué sé yo, en el medio alguien se equivocó, se olvidó de cómo era la estructura de la canción y se fue para otra parte, alguien entró en una tonalidad que no era la correcta, qué sé yo, cosas que nos pasan todo el tiempo en la práctica de la música. ¿Y qué hacemos en ese momento? Y, a ver, si cada uno decide desde su lado tomar su propia decisión, lo que va a suceder es un caos general, digamos, ¿no? Nadie va a saber para dónde apuntar. Ahora, si de repente yo tengo a alguien que es capaz que me pueda decir, no, está en el coro, no, es do, no, y me ayude a resolver con los medios que tengamos y seguimos a esa persona, va a ser más fácil, por lo menos todos vamos a ir por el mismo lado, ¿sí? En mi experiencia de hoy, digamos, desde el piano, qué sé yo, pero eso porque contamos con el recurso tecnológico, o sea, tengo un micrófono con el que les puedo hablar a todos. Y los otros me escuchan con los auriculares, todo el resto de los músicos. Entonces yo puedo estar ahí y ante cualquier situación hablarles por un circuito más cerrado que nadie escucha y decirle, no, es esto, cambia, toca, más fuerte, más suave. Bueno, pero eso es una cuestión tecnológica, digamos, que la puedo tener o no la puedo tener. Cuando no existía esto, era así, a las señas, a los gritos, lo que necesite para que lo, o mirarse. O sea, lo que necesitemos para que haya algún tipo de rumbo, porque pasan cosas imprevistas cuando uno toca la música. Ahora, si nadie sabe qué hacer o a quién seguir cuando sucede eso, y bueno, el resultado es caos, o sea, musicalmente hablando, ¿no? Y ya dijimos que, como decíamos antes, cuando la cosa no funciona musicalmente hablando, que es el medio que utilizamos, bueno, eso va a redundar en que alguien se va a distraer porque la cosa no suena, digamos, no va a sonar. Sí, entonces, bueno, ahí es donde necesito un poco a alguien que me ayude a guiar la cuestión, ¿sí? Decir, bueno, ¿a quién respondemos en determinada situación? ¿Sí? A veces puede ser el que dirige, sí, puede ser, totalmente, ¿sí? El punto a veces también es ver si la persona que dirige tiene la capacidad para poder observar estas cosas, ¿no? Hay acordes que suenan mal, hay cosas que se... A veces se da y a veces no. Entonces, por eso digo, cada cosa uno la, tómenla en el contexto y pónganla en sus necesidades y en las cosas que, y los elementos que ustedes tienen para hacer la música, ¿sí? Entonces, por ahí me dirán, bueno, nosotros no tenemos el micrófono, qué sé yo, para poder hablarle a los demás. Bueno, no sé, arréglense como puedan, pero que haya una especie de liderazgo. Si alguien que me diga, no, por acá, pero bien. O sea, a mí sin el micrófono me ha tocado hacerlo mirando a la gente, ¿no? Entonces, muchas veces me ha pasado, antes estábamos como organizados, estaba muy mal esa organización de la música, muy en línea así todos los instrumentos, ¿no? A veces muy típico, según los espacios de la iglesia, ¿no? Pero estábamos como todos puestos el piano, no sé, otro teclado, una guitarra, el bajo, la batería. Para la comunicación musical a veces no está tan bueno eso, porque yo estaba ante una cosa que pasaba sin el micrófono y los auriculares y todo eso era do, re, más fuerte. Con la música sonando, así que imagínense, o sea, el resultado de eso, digamos, ¿no? Bueno, era lo que había y como teníamos que hacerlo, ¿no? Y en aquel entonces, y a veces estamos en esa circunstancia. Si yo puedo favorecer a eso con una distribución un poquito más semicircular o algo así, que haya algo más de contacto visual, me va a ayudar, digamos, va a ser un poco más práctico, un poco más fácil la comunicación y un poco más fácil que la persona que dirige o que guía a la banda pueda comunicarse con los demás. Es medio obvio lo que estoy diciendo, pero a veces como que lo dejamos de lado y cuando suceden las cosas en vivo, digamos, in situ, no sabemos qué hacer, ¿sí? Porque no tenemos manera de comunicarnos y tampoco sabemos a quién recurrir, quién nos puede ayudar en esto, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno verá, a ver, si tengo a alguien que realmente pueda ocuparse de estar prestando atención a la música y demás y cómo va sonando y pueda en el momento ayudarme a solventar. Y los demás, ¿sí? Porque está bueno también cuando hay una persona que me ayuda, que me guía, que funciona como un líder, digamos, está bueno también que los demás lo acepten como tal, porque los va a ayudar. No por la figura, de nuevo, no por la figura del que está en una posición más alta, sino porque me va a ayudar a mí. O sea, si yo tengo a alguien que sé que me puede guiar y yo lo respeto, ¿sí? Y sé que si tengo un problema me va a ayudar a salir adelante, bueno, vamos, yo voy con él. O sea, y si me dice es por acá, bueno, voy por ahí. Después, de última, nos equivocamos todos juntos, pero nos equivocamos de acuerdo, digamos, no cada uno por su lado. Claro, en armonía, nos equivocamos en armonía, pero no cada uno por... Si cada uno se equivoca por su lado, y eso es caos, ¿no? Porque, como les decía, acá es do, allá es re, allá es fa sostenido, todo al mismo tiempo. De última, todos tocamos do, aunque era sol, bueno, no importa, sonó do, por lo menos, pero nos pusimos de acuerdo, ¿sí? O sea, si no existe eso, y es más difícil todo, ¿sí? Bueno, en el ensayo lo mismo, o sea, tanto para la práctica en vivo como para el ensayo. Necesitamos un norte, digamos, y alguien que nos ayude a poder llevarlo. Quizás lo pueden hacer, se puede hacer de una manera un poco más, más grupal, ¿no? Quizás no sea uno, quizás sean algunos que nos puedan ayudar a eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunos que hacen eso con los instrumentos y otros que hacen eso con las voces. Bueno, entonces, de hecho, de paso, como una... A veces una recomendación es que si uno pudiera ensayar, todo depende de los tiempos, ¿no? Pero pudiera ensayar un poco separado, ¿sí? Las voces del resto de la banda, eso ayuda, ¿para qué? Para que cada uno pueda afianzar lo que necesita, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando ensayamos todos juntos? Está bueno y hay que hacerlo en algún momento. El problema es que los otros miembros de la banda están intentando resolver algo que tienen que hacer con un acorde, con una nota, con algún ritmo y qué sé yo. Las voces están así. Está bien, prestan atención. En el mejor de los casos, prestan atención a lo que están haciendo. En el peor de los casos... Y bueno, empiezan a hablar porque es lógico, digamos, ¿no? Es más difícil estar en silencio mientras resuelven las cosas uno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si yo pudiera ensayar un poquito separado, ¿sí? Un tiempo del ensayo. Nosotros, no sé qué hacemos, tenemos una hora y media, una hora ensayamos separados. Entonces, con la banda ensaya sus cosas, las voces se van para otro lado, tienen a alguien que los dirige, tienen sus arreglos, qué sé yo, ya lo practicaron, ensamblan las mismas canciones y después, media hora al final, juntamos las canciones, ¿sí? Y ahí después también se ve, a medida que uno va tocando y ensambla todo junto, va viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no, ¿sí? Y a dónde hay que corregir y a dónde hay que no. Otra cosa interesante de seguir es que, parece una obviedad lo que voy a decir, pero... ponernos de acuerdo en qué canciones vamos a tocar y que solamente toquemos aquellas canciones que se pudieron ensayar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces sucede que, por ejemplo, no sé, el que va a dirigir, si es que existe la figura del que dirige en alabanza, dice, bueno, ok, yo, no sé, esta semana Dios me habló con estas canciones, o me gusta esta, o me gusta la otra, o me gusta aquella, más allá, y de repente ensayamos tales canciones en el ensayo, y viene el culto, y viene el que dirige y nos dice, no, hoy vamos a tocar esta, esta y esta la otra, porque a mí Dios me habló con esta canción, y que está bien, está perfecto, digamos, que Dios te haya hablado con tal canción. El problema es que ahora somos 6, 7, 10, no sé, los que sean, que tenemos que hacer música todos juntos, ¿sí? Y a mí no, Dios no me habló con esa canción que te habló vos, a mí me habló con otra. O yo esta semana no estuve escuchando esa que vos escuchaste, por lo tanto vos te la sabés completa. yo no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a cantar sí o sí esa canción? Sí, porque, bueno, ok, de última, vos sos el director de última y te sigo, intento, digamos, por una cuestión de mera sujeción y respeto, digamos. Pero el resultado en general de eso no va a ser muy bueno, salvo que sea, siempre hay que tomar las cosas con pinzas, ¿no? O sea, salvo que sea una canción muy sencilla de seguir, cuatro acordes, qué sé yo, más o menos la podemos pilotear. Pero hay veces que no sucede eso, ¿sí? Entonces, claro, de repente el que dirige se levantó con ganas de cantar esa canción, pero los demás no tienen idea de lo que va a tocar. Entonces, nuestra experiencia, lo que hacemos es que solamente cantamos canciones que hayamos ensayado. En algún ensayo. No ensayamos las mismas canciones todos los ensayos, ¿sí? Lo que hacemos es como ir agregando repertorio de canciones en cada ensayo. Bueno, a veces algunas canciones nos llevan más de uno, llevan dos, tres, depende de la dificultad. No, repertorio. ¿Por qué no funciona de esta manera? Primero hay una cuestión, de nuevo, hay que poner en contexto, ¿no? De cantidad de gente. Entonces, si tenemos 8 cultos el fin de semana, 8 directores distintos, y cada uno va resolviendo qué es lo que decide cantar en ese culto, en esa reunión, etc. De repente nos encontramos un fin de semana que hay 50 canciones diferentes. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de ir viendo el repertorio de canciones, agregando repertorio en los ensayos, y una vez que ya todos los grupos pudieron ensayar ese repertorio de canciones, después se eligen, se toman de ese repertorio y armamos una lista para el fin de semana. ¿Sí? En todos los cultos tocan la misma lista de canciones. Puede haber una, dos distintas que por ahí a veces pasa, no sé, el que va a dirigir, por ahí el que está planeado que vaya no puede ir y esa canción no le queda tan bien al otro, entonces bueno, cambiamos alguna, qué sé yo. Pero incluso eso que se cambia es sobre canciones que se ensayaron, no canciones que... No puede elegir el director una canción que se le ocurrió porque le gustó solamente. Porque yo entiendo que tengo que tocar con 10 tipos más, entonces, ¿cómo hago para que eso funcione bien? Si solamente yo digo, bueno, voy a cantar esta porque a mí me gusta. ¿Entiendes? Y está perfecto que... Y Dios puede hacer algo con esa canción, sí, seguramente, digamos, pero el resultado va a ser más difícil de lograr. Entonces, vamos agregando canciones a un repertorio común y de ahí elegimos para armar una lista. ¿Quién arma la lista? O sea, eso lo vamos turnando. A veces me toca a mí, a veces le toca a otro de los directores. Entonces, de nuevo, esto por una cuestión de cantidad, ¿no? De reuniones. Entonces, colgamos una lista general en el grupo y todos ya saben que ese fin de semana se va a cantar eso. Que además son canciones que se ensayaron, o sea, no salieron de la nada. O sea, no nos debería pasar que hay una canción nueva que nunca se ensayó y que todos van a tener que tocar sí o sí ese fin de semana, porque a alguien se le ocurrió, digamos. Entonces, bueno, eso nos ayuda a acomodarnos mejor y organizar un poco mejor las canciones que vamos a utilizar. Alguno dirá, bueno, esto le quita un poco de espontaneidad, digamos, a lo que sucede en el culto, un poco de improvisación a lo que sucede en el culto. Puede ser, probablemente sea así. Ahora, también dentro de eso estamos abiertos a que la lista esa no es una cosa fija a ultranza, es una guía de canciones que nos permite organizarnos mejor, ¿sí? Tener un poco más distribuido también lo que va a hacer cada uno, ¿sí? Después si hay que cambiar alguna, o si hay alguna canción que no sé, se da el momento y dura un poco más de tiempo y se repite y Dios está haciendo algo justo con esa canción y bueno, vamos por ahí, seguimos por ahí, no hay problema, y si no cantamos las otras no pasa nada, o sea, pero tenemos un, más o menos intentamos ponernos un norte, digamos, es decir, ¿para dónde vamos a apuntar? ¿Entiendes? Entonces, bueno, eso con respecto a la organización, ¿no? De todo lo que tocamos. Uno podría decir también, esto no le quita un poco de importancia, si se quiere, a la figura de la persona que va a dirigir. Si es que hay uno que va a dirigir, no sé, pero eso depende de cada lugar. No sé, en nuestra iglesia nos pasa que ahora está ese rol como repartido, ¿no? Hay 4 o 5 cantantes en el culto y de la lista de canciones se distribuyen las canciones entre ellos. Entonces vos vas a cantar esta, vos vas a cantar la otra, vos vas a cantar la allá. Entonces, bueno, eso está organizado de esa manera. Por ahí en otro lugar está más la figura de un director, el formato. Y bueno, tampoco está mal, ¿sí? Ahora, también el director podría amoldarse también a unas canciones que todos sepan, ¿sí? Y que eso sea un poco más efectivo, ¿ok? Entonces, bueno, de ahí la ventaja de poder organizar un repertorio. Ahora, puede pasar que en el momento el que dirige, por lo que sea, se le ocurre otra canción, ¿sí? O Dios lo inspira con otra canción, y que esa canción sea una canción que esté dentro del repertorio que todos manejamos. Entonces, bueno, me mando, porque total no está en la lista, pero sé que me van a poder seguir. Ahora, si a mí se me ocurre una canción X en ese momento, porque el culto daba así, qué sé yo, pero nadie me puede seguir, y entonces mejor no la hago, mejor no la tiro en ese momento. ¿Entiendes? Entonces, que todos podamos manejar el repertorio básico con el que vamos a tocar. A veces en algún lugar me preguntaron, y bueno, ¿y cómo organizamos ese repertorio? ¿Sí? No sé, puede ser de forma, porque el repertorio de canciones hay para tirar para arriba, digamos, ¿no? Podemos elegir de lo que queramos, del estilo que queramos, de lo que nos guste, ¿no? Ahora, por un punto tenemos que empezar, digamos, bueno, qué sé yo, pongamos 20 canciones, por decir algo, ¿sí? Y nos dedicamos a ensayar estas 20 un tiempito, ¿sí? 2 meses, qué sé yo, trabajamos con ese repertorio en los cultos y lo hacemos bien, o sea, organizado, como decimos, y todos conocen lo que tienen que tocar, y lo organizamos de esa manera, y con eso podemos llevar adelante el trabajo de la música. Bueno, por ahí eso resulta efectivo, ¿sí? Y no tener que andar tocando 60 canciones en poco tiempo, que por ahí nunca terminan de salir bien. ¿Sí? El punto es ese, que busquemos todo esto, ¿cuál es la finalidad? Buscar ofrecer lo más excelente que podamos dentro de nuestros medios. Entonces, para eso necesitamos un poco de organización. ¿Sí? Y más o menos la lista que se hace tiene como tope 10 canciones. Lo que sucede en la realidad es que a veces, depende del culto, ¿no? A veces hacemos la primera parte del culto, no sé, 7, 8 canciones, ¿sí? Hasta que viene otro momento, se puede ser la ofrenda, lo que sea que pase después. Y a partir de ahí la cosa ya es un poco más libre, porque a veces también depende, digamos, nosotros tenemos organizado un repertorio básico de canciones para la primera parte del culto, y a veces después llega el pastor y ahí ya vamos todos con el pastor, y si el pastor nos dice canten tal cosa, vamos con tal cosa, y si nos pide otra, vamos con otra, y está bien, es normal. Ahí a veces como que se descontrola un poco más toda nuestra organización, digamos. Pero también somos permeables, digamos, y entendemos, ¿sí?, que a veces vamos a tener que hacer eso, vamos a tener que ajustarnos a lo que suceda en el momento, y hay que, de ahí de nuevo la figura del liderazgo, ¿no? Hay que saber cómo responder en ese momento. Cuando el pastor o quien sea nos pide una canción que no teníamos tan aceitada. Bueno, ahí tengo dos opciones. A mí me pasa seguido por ahí, porque como tengo la oportunidad de dirigir al grupo, el pastor viene y me dice tal canción cuando va a subir. Si es que lo hace, a veces no, a veces sigue cantando lo que estamos cantando. Y por ahí yo puedo tener la libertad de decirle, mejor no, porque sé cómo va a salir, porque no tuvo el ensayo, o lo que sea, o la conoce alguno, o no, o a veces me pide una canción 30 años atrás. Claro, de las que cantamos en la iglesia en el 95, bueno, yo la conozco porque estoy en la iglesia desde esa época, digamos, pero la mayoría del grupo no. Les diría, el 90% del grupo es gente de 10 años para acá. Claro. Entonces, claro, de repente viene y te pide una canción así, muy vieja, y entonces, bueno, yo ahí trato de evaluar en mi mente rápidamente, si esto va a salir o no va a salir. Si sé que no va a salir, que no la podemos pilotear, digo, no, mejor no, vamos a otro lado. Bueno, a veces lo hace igual y trato de seguir, ¿sí?, y ayudar a los otros, y a veces, bueno, como que me hace caso y me dice, bueno, dale, cantemos otra, y digamos. Pero bueno, está... Es una cuestión fluida, digamos, no una cuestión de decir, bueno, me tenés que hacer caso, que yo soy el pastor y que qué sé yo. Yo entiendo mi posición, entiendo su posición, ¿sí? Entiendo esa relación, entonces, bueno, yo le puedo sugerir tal o cual cosa porque creo que va a funcionar, ¿sí? Y él me puede sugerir otra y yo digo, bueno, dale, vamos con este y vamos para adelante. Ahora, todo esto yo se los cuento acá y ustedes podrán pensar, ¿pero qué se pone? ¿En 5 minutos a hablar? No, esto sucede en 10 segundos. Digamos, sí, no, sí, pum, listo. Y después hacemos lo que tenemos que hacer. Ahora, también, si no hubiera una figura de alguien que pueda guiar al resto de la banda para solventar esos momentos, sería un problemón, digamos. Porque si tenemos que tocar algo que no está muy ensayado, ¿y cómo hacemos en ese momento? Entonces, bueno, también se da la particularidad, pero este es un caso por ahí que se da mucho en nuestra iglesia, que al pastor le gusta ministrar mucho con la música, ¿sí? De hecho, desde que sube, empieza y canta y ora mientras cantamos, y bueno, como que está esa relación, digamos, de la música y la administración y qué sé yo, como aceitada. Entonces sabemos que va a pasar un poco así y estamos preparados y permeables para que eso suceda, ¿sí? Una vez una persona que iba a grabar, nos iba a grabar en uno de los discos hace, no sé, 15 años atrás, un sonidista, ingeniero de sonido, vino a la iglesia, lo invitamos para decirle, bueno, mira, escuchá más o menos las canciones para que tengas una idea del sonido que queremos, qué sé yo. Entonces vino al culto, no cristiano, digamos, ¿no? Entonces vino, escuchó las canciones, cuando terminó le dijimos, bueno, ¿escuchaste más o menos cómo suena esto, lo que hay que buscar en el sonido? Sí, lo que me pude dar cuenta es que una vez que sube el pastor, ustedes están como atajando penales todo el tiempo. ¿Viste? Un arquero cuando va a atajar penales que no sabe si la pelota va a ir allá, si la pelota va a ir allá, y se la juega por un lado. Bueno, un poco nos pasa esa figura, digamos, ¿no? Pero eso es un caso particular de la iglesia, nuestra. A veces puede sucederles o no. Es como que estamos preparados para que la cosa en algún momento se desvirtúe, se desbande musicalmente, y a veces hasta tengamos que hacer cosas antimusicales, si se quiere, ¿no? O sea, de repente estamos tocando una canción que debería ir suave y debería ir subiendo de a poco y hay que subir de 0 a 100 en un segundo. ¿Eso musicalmente es lo más recomendable? No, probablemente no, pero es lo que se necesita para el momento y uno tiene que estar adaptado a eso, ¿sí? A lo que necesito hacer en el momento, ¿sí? Entonces, bueno, hay que resolver, digamos, y también lo tengo que entender. Pero cuanto más preparación agreguemos, ¿sí?, a todo este proceso, va a ser un poco más fácil resolver las cosas. Concentración, ¿para qué? Para aprovechar mejor el tiempo y no desviarnos, ¿sí? Lo que hablábamos antes, mientras unos ensayan una cosa, otros ensayan otra, lo más probable que suceda, ¿sí?, es que haya alguien que se desconcentre por algún momento en el ensayo, ¿no? Entonces, está pensando en otra cosa, no prestó atención en el arreglo que tenía que hacer, o mientras otro resuelve la cuestión de su instrumento, este, como no es su instrumento, está en su mundo, digamos, y después cuando hay que tocar todo junto, no suena la cosa. Entonces, necesito no desviarme. Una vez que me planteo que voy a ensayar, tengo que estar ahí, con la cabeza puesta ahí, ¿sí?, con mi predisposición entera, completa, puesta ahí, en ese lugar. No puedo desviar mi atención hacia otro lado, ¿sí? Si yo lo hago, el resultado es menos efectivo, siempre, ¿sí? Siempre. Y por último, predisposición a cambiar, ¿sí? Saber aceptar el consejo y cambiar mi forma de tocar o de cantar de ser necesaria, ¿sí? Y esto es un poco relacionado a lo que hablábamos al principio, ¿no? Uno hace música con sus preconceptos de la música, ¿no?, con su subjetividad sobre la música, ¿sí? A mí me gusta más así, yo creo que debe ser de otra manera, o asá, digamos, y de repente me proponen hacer la cosa de otra forma. Dicen, mira, esto mejor cantalo más de esta forma, no sé, le cito un ejemplo. Teníamos una persona que vino con su formación cantante, con su formación clásica, lírica, de cantar óperas y ese tipo de música. Entonces, claro, la voz así con un super vibrato gigantesco, claro, cantaba solo y te llenaba todo el lugar. Pero resulta que para las canciones, si vamos a cantar rock, pop, que es lo que hace. Básicamente ese es el estilo de música que hacemos hoy, diría el 80% de lo que cantamos en la iglesia. Y es, ese tipo de sonido de la voz como que no funciona muy bien con esa canción, con ese tipo de música. Entonces, bueno, hubo que decirle amablemente, digamos, mirá, fíjate, sí, podés eliminar un poquito el vibrato en las frases que cantás, o escuchá un poquito de música, contextualizate con lo que estamos haciendo, para ver si podés adaptarte un poco mejor a lo que este tipo de música necesita, ¿sí? Y eso va a dar mejor resultado para todos. Entonces, ahora, si yo no estoy predispuesto, como decía antes, a que esto cambie, o sea, eso tiene que ver con una actitud más interna del corazón. Tiene que ver con los frutos de los que hablábamos antes, ¿no? O sea, si yo no estoy predispuesto a que esto va a cambiar y que me pueden decir, mirá, necesitamos otra cosa, otro tipo de sonido, y entonces ahí voy a tener un problema, seguro, ¿sí? O esa persona va a chocar siempre, ¿sí? Entonces necesito estar un poco más permeable, digamos, a que, bueno, me tengo que adaptar, tengo que tocar otra cosa, tengo que pensar el sonido desde otro lado, ¿sí? Y que eso me ayude a lograr un resultado mucho más efectivo, ¿sí? Si no me interesa cambiar, o sea, no estoy predispuesto, bueno, entonces es difícil formar parte de un grupo, cualquiera, cualquier grupo de lo que sea, en la música más todavía, a veces se hace muy complejo con gente que decide no cambiar nunca. ¿Entiendes? Entonces, bueno, uno, no sé, teníamos un guitarrista también con su bagaje de cultura musical tocando heavy metal. Era lo que él escuchaba, lo que él tocaba, lo que sabía, y además sabía tocarlo muy bien, ¿sí? Eso es claro. Entonces resulta que empezamos a ensayar y todo, y veíamos que era ese sonido intentando meterlo en cualquier contexto, en cualquier estilo y tipo de canción. No había forma de que funcionara eso, no había forma. Entonces siempre en algún momento chocaba, ¿sí? Y hasta además, ¿qué pasaba? Chocaba con la gente, no solo con la música, digamos, ¿no? Porque claro, empezaba a tocar un montón de cosas ahí donde no tenían que ir, y alguno lo miraba así como diciendo, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, y con el equipo puesto en volumen 50, o sea, claro, una cosa descontextualizada totalmente. Resultado no era bueno, ¿sí? Entonces, bueno, hubo que hablar con paciencia, con amor, con la persona, decir, mira, fíjate, escuchá un poco más esto, necesitamos que tu sonido vaya por acá, a ver si te podés adaptar un poco. Gracias a Dios, en ese caso el resultado fue bueno, digamos, si la persona es permeable y acepta un poco la dirección, y eso tiene que ver con la madurez que hablábamos antes. Cuando hay gente inmadura, digamos, desde el carácter, no hay fruto, entonces normalmente eso se va a traducir en un choque irreconciliable, ¿no? O sea, que diga no. Exacto. Nos cuesta, a veces nos cuesta aprender, y en la música, como decíamos antes, que es algo tan subjetivo, digamos. Y desaprender algo que ya tengo incorporado, ¿no? O sea, como que, bueno, yo lo hago así. Pero resulta que ahora no lo necesitamos así, lo necesitamos de esta otra manera. Entonces, ¿qué hago yo con eso? ¿Sigo haciendo lo que a mí me parece y sigo chocando? O, bueno, lo adapto a lo que necesitamos. ¿Entiendes? O sea, el estilo de música y demás, eso va a cambiar, va a variar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Seguir. La pregunta sería, ¿qué tengo que hacer? ¿Adaptarme al estilo de música o la música se tiene que adaptar a mi forma de tocar? No, yo tengo que adaptarme a lo que estoy tocando, ¿sí? Y tratar de ponerlo mejor acorde a ese tipo de música que voy a tocar. O sea, no seguir tocando mi música y mi forma en que la aprendí y de la manera en que la aprendí en un contexto musical que no necesita eso, que necesita otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, bueno, lo puedo ver desde dos lados, ¿no? O sea, me predispongo y quiero cambiar, o no me interesa y sigo haciendo lo que a mí me parece y choco, ¿sí? Y choco. En síntesis, la idea es que cuando uno se predisponga a ensayar, a practicar música en el contexto de la iglesia, teniendo como fin y como norte lo principal, que es, como decimos desde el principio, la adoración hacia Dios, el objeto de la adoración, ¿sí? Que yo ofrezca lo mejor que pueda. Ahora, para ofrecer lo mejor que pueda, muchas veces necesito organización. No diría muchas veces, casi siempre necesito organización. Y si esto no está, al menos básicamente, es más difícil lograr un resultado más excelente, ¿sí? Entonces, yo no sé, digamos, en cada contexto cómo se organizan o si no se organizan o qué sé yo, o cómo funciona, pero por un lado, o sea, les cuento un poco la experiencia que nosotros tenemos y lo que nos ha dado resultado. Mejor, peor, qué sé yo. Al fin, un resultado, digamos, ¿no? O sea, que puede ser variable. El punto es que ustedes encuentren, ¿sí?, alguna manera en que esto funcione, ¿sí? O si lo tienen, ¿de qué manera lo pueden mejorar, ¿sí? Asumiendo las cosas que nos faltan para intentar reforzarlas, ¿sí? A nosotros nos pasa todo el tiempo esto de tener que estar rediseñando un poco la forma y la estrategia de hacer música en la iglesia. Nos pasa seguido porque vemos que, bueno, en tal contexto del ensayo no funciona, esto funcionó bien, aquello no, vamos a cambiar, pongamos esto otro, ensayemos de esta forma, vemos el grupo de esta manera, cambiamos, en fin. No hay una verdad sobre esto, claramente, pero sí hay pasos que podríamos dar para mejorar lo que ya tenemos, ¿sí? Y lograr un resultado, una ofrenda cada vez más excelente. El punto es que uno ponga también de su predisposición al servicio de Dios y de los demás, ¿sí? Y si logramos eso, bueno, seguramente el resultado va a ser mejor. A veces cuesta, a nosotros nos costó un poquito ante los cambios y cambiar una forma de trabajar, nos costó un poquito renegar, digamos. Porque claro, los cambios siempre cuestan un poco hasta que uno se acomoda y se amolda a una forma de trabajar, ¿sí? Y dice, bueno, ok, vamos a hacerlo ahora de esta otra manera, ¿no? Hasta que uno dice, bueno, me acomodo a eso. Sucede, y a veces hay un poco de fricción en eso, digamos, ¿no? Pero bueno, es parte normal del desarrollo. Hay que aceptarlo y apuntar para adelante. Así que bueno, básicamente quería compartirles eso y que tomen lo que necesiten. Y también, ¿por qué no? Bueno, algunas cosas estuvieron preguntando. Si tienen alguna duda, sugerencia o cosa que se les ocurra ahora de qué hacer en determinada situación, bueno, aprovechemos los minutos que nos quedan para eso. ¿Puedo ir al baño? Sí. Puede haber algunas cosas generales, como dijimos antes, ver a dónde está apuntada la reunión, ¿no? No es lo mismo quizás una reunión de jóvenes, ¿sí?, que un culto el domingo a la mañana, otro tipo de gente. Entonces algunas canciones que hoy cantamos mucho, qué sé yo, que son más tecnológicas, con más sonido y qué sé yo, o más dance, ese tipo. Bueno, en el culto de jóvenes van... Es la música que los identifica, ¿sí? Entonces, bueno, en ese ahí tenemos como un criterio, digamos, de hacia dónde apuntamos. Ahora, si son reuniones generales donde hay todo tipo de gente, cualquier edad, contexto y qué sé yo, bueno, eso un poco le damos cierta libertad a la persona que arma la lista, porque siempre es uno distinto de un grupo, digamos, pero siempre es uno distinto por semana que sube una lista. Tratando de buscar, si fuera posible, que las canciones, en cuanto a la temática, o por lo menos algunas, hablen de cosas parecidas, digamos, ¿no? Las letras sobre todo. Porque hay variedad, como dijiste, hay para tirar para arriba. Pero podemos sugerirle a la persona que va a hacer la lista, bueno, trata aunque sea de dos o tres canciones de toda esa lista, que toquen, aborden alguna temática parecida, digamos, porque por eso ayuda a veces a reafirmar, digamos, claro, el mensaje. También, ¿entiendes? Entonces, bueno, si yo voy a hablar que Dios es poderoso, bueno, si podemos cantar un par de canciones que hablen un poco de eso, bueno, mejor, va a enfocar un poquito más el mensaje. Después puede haber algunas cuestiones, no sé, las canciones más lentas, por decirlo de alguna manera, si pudiéramos en la lista incluir canciones que estuvieran en la misma tonalidad, ¿sí? Bueno, para eso habría que hacer una lista más o menos organizada por tonalidades. Está bueno, ¿por qué? Porque elige varias canciones de ahí y las podemos enganchar una atrás de la otra sin tener que estar esperando que cambie el acorde y después empezamos a cantar. Eso le da un poquito más de continuidad, ¿sí? al culto. Entonces podemos tratar de establecer un criterio por ahí. Aunque a veces es muy difícil cumplir con todo eso, pero es una guía, digamos, para decir, bueno, si podemos, en la lista busquemos este tipo de cosas, ¿no? Y a veces resultan efectivas. ¿Sí? ¿Nunca le dicen lo que va a predicar o una serie de predicaciones para saber, digo, viste, por dónde ir? Generalmente se hace eso. Claro. Sí, a veces sí, se da, normalmente, a veces por ahí no se da el tema de que directamente te diga, bueno, voy a hablar de esto, pero él suele predicar un par de semanas, digamos, seguidas del mismo tema, de algún texto, de algún estudio. Entonces, bueno, uno va viendo eso, entonces puede reforzar desde las canciones esa temática, digamos, ¿no? O sea, puede apuntar a canciones que tengan que ver con que viene en la palabra, digamos, ¿no? O después de la palabra, ¿sí? Entonces puedo ayudar a reforzar desde ese lado y eso está bueno también, es súper efectivo también para las personas, ¿no? Porque recién me hablaron de esto en la palabra y ahora cuando vamos a cantar me refuerzan eso, ¿sí? Entonces si lo puedo lograr, genial, mejor. A veces no sucede, digamos, bueno, pero a veces es un tema de comunicación, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa, qué sé yo, el pastor a veces viaja y qué sé yo, entonces dos fines de semana no lo vemos porque está de viaje en algún lugar y viene y predica, entonces yo por ahí no sé lo que va a predicar, me voy enterando ahí, pero si tengo otro tipo a veces de contacto más diario, bueno, podríamos establecer eso, ¿no? Decir, bueno, elegimos canciones que refuercen lo que sucedió en la palabra, ¿entiendes? Y funciona. Sí. ¿En qué momento? Y normalmente, sí, en el culto, en la iglesia normalmente suceden las canciones primero, sí, cuánto tiempo y a veces son, no sé, 40 minutos más o menos, lo que dure de tiempo, y ahí por lo general vienen anuncios y ofrenda, digamos, así, como seguido. Y después volvemos a cantar antes de la prédica. O que suba el que va a predicar. Una, dos, a veces depende lo que tarde el que va a predicar, el que llegue, digamos. A veces sucede que está más temprano y a veces no. Entonces, bueno, eso puede ser variable, pero lo que sí, como que, como les decía, tenemos organizado un bloque al principio de canciones, sí, que pueden ser 7, 8, 10, depende también cuando van a subir la ofrenda o lo que duren las canciones. Vienen los anuncios y la ofrenda y después volvemos a cantar. ¿Por qué? Por ahí de esa manera, porque a veces está bueno, digamos, si cuando uno vuelve a cantar, poner un, si se quiere, digamos, un espacio para que la gente vuelva a adorar a Dios con la música y desde su espíritu más calmo, digamos, en ese momento, se predisponga a escuchar la palabra. Esto es una fórmula, ¿no? Claramente, se puede hacer de la manera que quieran, ¿sí? Pero a veces, qué sé yo, pienso, es más difícil desde nuestra humanidad, ¿no? Si yo vengo cantando, bueno, vamos a leer la Biblia y a sentarnos. Salir de esa posición, digamos, a una postura más reflexiva, que es la que tengo que tener cuando voy a escuchar la palabra, porque me voy a sentar, me voy a calmar un poco, digamos, mi ánimo también, ¿no? Entonces, bueno, claro, pero esto no quiere decir que si se hace de una forma u otra está bien o está mal. Normalmente, sí, eso es lo que sucede, sí. Como siempre hay excepciones, a veces sube el pastor y antes de predicar te pide otra canción. Pero qué sé yo, no sé, antes, viene Anacondia a predicar y viene Anacondia a la iglesia a predicar y antes de predicar te pide el hombre de Galilea. Entonces, bueno, hay una fórmula, no, pero bueno, qué sé yo. Sí. Claro. Podemos debatir por formas y maneras de hacer las cosas, puede haber mil. El punto es que nosotros encontremos qué es lo que nos resulta efectivo, ¿sí? En el momento. Por lo general a nosotros nos sucede así. O sea, después de los anuncios y la ofrenda cantamos un par de canciones más lentas, digamos, como para aquietarnos un poquito. Sí. A veces tocamos, a veces se canta también, digamos, pero eso depende un poco el pastor si está haciendo el llamado, si nos pide que cantemos. Hay algo que entendemos, que por lo menos tratamos de comprender. Cuando el pastor, cualquiera que sea el pastor que vaya a predicar, sube, el director de alabanza es él. Aunque sea lo musicalmente más correcto, menos correcto, suene mejor, suene peor, lo que sea. O sea. Bueno, lo entendemos así. Después se da esta relación que yo les digo, por ahí él me dice tal canción y yo le puedo decir, y no, capaz que no, ahí en segundos, digamos, ¿no? Pero hay algo que entendemos, cuando el pastor sube, el director de alabanza es él. O sea, se acabó nuestra lista y toda esa cuestión, digamos. Ya eso lo hacemos para organizarnos entre nosotros y funciona, digamos, ¿no? Pero, digamos, también entendemos que hay un principio, digamos, ¿no? De sujeción que está bueno también seguirlo, ¿no? O sea, y a veces el pastor también entiende que por ahí lo que te pide puede que no funcione, entonces, bueno, va con otra cosa. Pero bueno, entendemos eso, ¿no? O sea, y siempre lo decimos a los chicos. Nosotros preparamos todo esto y lo hacemos de lo mejor que podemos, desde lo musical también, y ofrecemos lo mejor. Sube el pastor y vamos ahí, con él. Atajar penales. ¿Sí? A veces los atajamos mejor, a veces se nos escapa algún gol en contra. Pero sucede, es normal, qué sé yo. No. Tampoco es algo para alarmarse tanto. Lo bueno es que sí, cuando sucedan errores, que van a suceder, los tomemos con calma, con madurez, digamos, y después intentemos resolverlos en el ensayo, ¿sí? O sea, lo que no está bueno, que a veces veo que pasa mucho, es que suceden errores, los identificamos, o sea, sabemos más o menos por qué sucedieron, y después no hacemos nada para resolverlos. Quedan ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La próxima vez que suceda lo mismo, la misma canción, la misma cosa, y bueno, viene el error a cuestas, digamos, porque no se resolvió. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro caso nos pasa que, como claro, los que dirigen un poco los ensayos y demás, no están en todos los cultos, por lógica, son 8 por fin de semana, entonces yo estoy 3 a veces en el fin de semana. Entonces, bueno, yo puedo observar lo que y escuchar lo que sucede ahí. Pero en todos los demás no tengo idea. Entonces dependo de que alguno de los que forma parte de los otros cultos venga y me diga, che, mirá, acá pasó tal o cual cosa, esto no salió, necesitamos ensayar esto. O sea, se supone que todos ensayan el mismo repertorio, todos tocan las mismas canciones, entonces eso lo tenemos resuelto. Pero aún así, en la práctica, no son todos iguales. Entonces, bueno, puede haber errores lógicos. No, bueno, sí, puede ser, probablemente ahí es como el contexto de una grabación es como mucho más específico, ¿no? Vos necesitás al que pueda tocar mejor eso que vas a tocar, ¿entiendes? Bueno, y como todos, somos todos distintos, digamos, y por ahí yo toco mejor un tipo de canciones y otro toca mejor otro tipo de canciones, ¿sí? Entonces, bueno, cuando vas a grabar, uno puede decir, ante las condiciones, digamos, espirituales, si se quiere, digamos, y el testimonio de la persona y todo lo que hablamos antes, bien, normal, digamos, bueno, elijo al que me pueda dar mejor resultado con esta canción que vamos a grabar, ¿entiendes? Bueno, este baterista toca mejor esta canción porque tiene mejor el estilo, porque lo que sea, y bueno, vamos con él, ¿entiendes? Pero es como, ese es un contexto muy especial, digamos. Ahora, después, en el contexto del grupo general, no, o sea, nos encargamos de reforzar esta idea de que no hay músicos más especiales que otros, ni que ocupan lugares más importantes que otros, porque no es la realidad. O sea, uno puede decir, bueno, en tal reunión va más gente y en tal reunión va menos gente. Sí, claro, eso sucede, siempre va a suceder, por el horario, por lo que sea. Pero bueno, eso para nosotros es indistinto, digamos. Es indistinto haya 10, 15 o 2.000 personas en un culto. O sea, no nos tiene que cambiar nuestro corazón, por eso es muy importante lo que hablamos desde el principio. Si vos estás buscando tocar para llegar a tocar en ese culto donde hay 2.500 personas, entonces ahí tenemos un problema de enfoque desde el principio, digamos, ¿no? Y no creo que esa ofrenda Dios la esté recibiendo con los brazos abiertos, más bien nos va a estar diciendo, che, fíjate tu corazón, qué es lo que hay, qué es lo que estás buscando, ¿entiendes? Entonces nos encargamos de reforzar esta idea como grupo, que bueno, nosotros estamos al servicio de Dios y de las personas. Donde Él nos ponga, donde se abra la oportunidad de tocar, ahí vamos. A veces es un bautismo donde hay 20 personas y a veces es un culto donde hay 2.500 o un evento donde hay 25.000. Es lo mismo. Uno puede decir, bueno, el contexto no es el mismo, ¿no? Es probable que no sea el mismo, digamos, pero nuestro corazón tiene que ser lo mismo. El servicio que tenemos que ir a dar es lo mismo. Para uno, para 10, para 25.000. O sea, igual. Sí, en la iglesia también. Allá también se cortó todo y el culto de las 11 de la mañana. Bueno, hay uno a las 9, ese también fue sin luz. Y el de las 11 también, como hasta las 12 y media, una que volvió la luz. Y bueno, ahí no tenés, está bueno porque ahí uno comprueba todo esto de lo que hablamos, ¿no? O sea, que lo que importa es el corazón. Está bueno tener todo. Sí, así se pusieron los que yo no estuve ayer a la mañana, pero me contaron los chicos, se pusieron. Había 3 o 4 guitarras acústicas y los que sabían tocar guitarra. Nosotros normalmente la banda entera la componemos de la batería, bajo, 2 guitarras eléctricas, 1 acústica y los 2 teclados. Entonces, bueno, los 2 que tocaban guitarra eléctrica se colgaron una acústica y fueron más abajo, no en la plataforma, para que se escuche un poquito más cerca de la gente. Los cantantes se fueron para abajo. Y bueno, alguno que sabía tocar el bajo más o menos podía acompañar con la guitarra, bueno, vamos, y un poco la batería, qué sé yo, bien, está bien. Está bueno que uno comprenda que ahí no está la cuestión real de todo esto, ¿no? Que podemos tener todos los elementos, gracias a Dios nosotros podemos tenerlos en el contexto de la iglesia, la tecnología, lo que sea, digamos, ¿no? Pero el corazón está en otro lado. O sea, el corazón es siempre el mismo, digamos, ¿no? Darle adoración a Dios. Entonces, de nuevo, si te toca tocar en un culto con 5, con 10, con 20.000, ¿qué más da? O sea, lo que sucede habitualmente, si usted me pregunta por la gente nueva, cómo se incorpora, y suele suceder que la gente nueva, nosotros por la cantidad de gente hacemos como un sistema, claro, de tipo audiciones, donde podemos escucharlos a ver qué es lo que tocan. O sea, necesitamos conocer qué es lo que pueden tocar o no, ¿sí? Entonces, bueno, ahora les pedimos que manden un video tocando algo, entonces, o les pedimos ciertas canciones, sacamos un anuncio, bueno, vamos a hacer una audición. Con todo el amor posible. Sí, a mí me ha tocado hacerlo, es la parte más fea, digamos, de tener que hacer esto, digamos, pero bueno, a veces, si es por falta de preparación musical, digamos, que nosotros creemos que le falta preparación musical para lo básico que necesitamos, no es que tengan que ser, wow, súper músicos, lo esencial que necesitamos, bueno, le transmitimos eso. Mirá, creemos que te falta un poco más de preparación, tendrás que estudiar por tu lado, buscar mejorar para poder tener lo básico necesario para desenvolverte bien cuando empieces a ensayar y demás. Bueno, si lo tratamos de transmitir así, a mí me ha pasado, claro, porque atrás de esto, a mí me ha pasado de por ahí tener que decirle eso a una persona y que la devolución sea, pero ustedes que no miran el corazón y que no... Ok. Claro. Claro, exacto. Sí. No podemos separar las cosas como uno dice. Claro, y no tiene sentido eso, ¿no? Claro. Y un hombre preparado para eso, ¿no? O sea, claramente, ¿sí? O sea, de cuando la Biblia lo describe, ¿qué dice? Un hombre que era valiente también, o sea, que tenía lo que tenía que tener para ocupar el lugar que iba a ocupar, que sabía tocar. Exacto. Entonces, bueno, como es un conjunto de las dos cosas, bueno, a veces pasa esto, ¿no? Cuando uno le dice que no a una cuestión técnica, musical, bueno, a veces la otra persona te responde con lo otro, ¿no? Como diciendo, bueno, pero yo quiero adorar a Dios y mi corazón. Está perfecto. Lo primero que tratamos de explicarles es que adorar a Dios no tiene que ver solamente con la música, ya lo dijimos. Entonces vos podés adorar a Dios de las maneras que quieras. Ahora, con tu vida. Si vas a tocar música y lo tenés que hacer lo mínimo indispensable para que pueda funcionar en el contexto. Entonces intentamos explicar eso. Algunas personas lo han tomado a bien, otras por ahí se han enojado un poco, lo normal, digamos. Eso depende de la madurez de la persona que recibe esa devolución, digamos. Es medio complejo, ¿no? Nosotros les pedimos que, antes, les cuento una experiencia que mala, digamos, de la cual uno tiene que aprender. La primera vez que decidimos, ¿cómo era antes, digamos, cuando alguien se quería incorporar nuevo? Bueno, alguien que conocía a alguno de los músicos, y lo conoce, vos sabés tocar la guitarra, bueno, sí, pero bueno, venite un ensayo, qué sé yo, y ahí vamos viendo. Bueno, en una época funcionó, cuando hubo mucha más gente, imagínense que no podíamos traer a un ensayo donde ya éramos muchos, a 15 tipos más que querían tocar, y que es muy difícil poder escucharlo. Entonces decidimos, bueno, vamos a hacer una especie de como audiciones, digamos, donde podamos escucharlo. Entonces poníamos un día, sacamos un anuncio ahí en los anuncios de la iglesia, lo anunciaron incluso en el culto, y vinieron, les pedimos que se comuniquen a un mail, en el mail les enviamos la fecha, qué sé yo, todo vía mail, y les dijimos, bueno, también la devolución va a ser de esa manera, ¿sí? También para evitarnos tener que hacer contacto de nuevo con 40 personas y tener estos problemas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero estaba todo aclarado, ¿sí? Pero ¿qué resultó? ¿Qué hicimos mal, digamos? No les pedimos qué es lo que queríamos que toquen. Le dijimos, bueno, vengan y toquen algo. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron todos a la fecha, a la sala de ensayo, al lugar prefijado. Y entonces dijimos, bueno, ok. Tratamos de armar grupos, porque no sé, había tres bateristas, dos guitarras, un teclado, qué sé yo. Tratamos de armar uno de cada uno para tener el grupo, batería, bajo, teclado, guitarra, lo esencial. Y los pusimos todos juntos ahí y dijimos, bueno, ahora, ¿qué canción pueden tocar? Más o menos una que puedan seguir todos. Bueno, más o menos, algunos grupos funcionaron, otros no. Resultó que vino una persona y nos dice, digo, bueno, ¿qué vas a tocar? Y dice, y voy a tocar una canción que no sé si... Que quedaba solo él, era un baterista. Vino el baterista con una chica que cantaba, que era la novia. Después me enteré. Y me dice, vamos a cantar una canción que no sé. Le digo, bueno, decime así, aunque sea nosotros los que estamos ahí, te acompañamos. Y me dice, no creo que nos puedan seguir. Le digo, pero ¿por qué? No es una canción que cantamos en la iglesia habitualmente. No, es una canción de Gilda, me dice. Entonces, claro, yo me quedé ahí y dije, y mirá, le digo, la verdad es que nosotros vamos a tocar música que podamos tocar en la iglesia, en el contexto de la iglesia, como que no entendió nada, digamos, ¿no? Del contexto. Bueno, al final no sé qué terminó tocando, la cuestión es que tuvimos un mal momento ahí y qué aprendimos, digamos, ¿no? Bueno, la próxima audición que hagamos, nosotros le mandamos un repertorio de canciones para practicar. Entonces, ustedes cuando se presentan a la audición, ya saben, son estas 3, 4 canciones que nosotros creemos que es lo mínimo indispensable, con la dificultad mínima indispensable, para que puedan tocar normalmente con el grupo. Entonces elegimos un repertorio, se lo mandamos y ahí empezó a fluir la cosa de otra manera, digamos. Pero a partir del error, deje ahí, porque si no eso trae más problemas después. Yo lo conozco abajo, digamos. Claro. Sí, o sea, como decíamos. A ver, nosotros desde el punto de vista de la formación y madurez espiritual, digamos, un poco, en principio, dependemos de la iglesia, funciona con grupos y tienen sus líderes, ¿sí? de grupo. Entonces, bueno, siempre les pedimos, además de la parte musical, que vengan con una recomendación, un visto bueno, digamos, del líder, y hablamos con el líder de la persona en un inicio. Después vamos a empezar a conocer a la persona puntualmente, ¿no? Pero en un inicio hablamos con quien es su referencia, digamos, y decimos, mirá, tal persona quiere empezar a participar, ¿sí? O vino e hizo la audición musical, ahora la hacemos más por video con la tecnología, les mandamos algunas canciones y le pedimos que se filmen tocando, cantando esas canciones. Entonces, para no tener que poner un día y que vengan. Con los cantantes nos pasa, cuando hacemos un llamado para los cantantes, no son 20, son 80 personas que quieren empezar a cantar. Entonces, bueno, el video resuelve. Cuando vemos a alguien que quiere empezar, hablamos con el líder, contactamos con el líder y decimos, mira, tal persona quiere empezar a participar, danos alguna referencia, porque al principio nosotros no lo conocemos, no sabemos quién es. Claro, vos que lo conocés un poco más personalmente y tenés contacto más semanal con él, cómo lo ves, qué te parece, qué tipo de persona, algo que nos pueda decir, bueno, está bien, vamos para adelante, o está luchando con esto, está luchando con lo otro, tiene tal tipo de problema, contexto familiar, o sea, conocer un poquito de la persona. Entonces, en principio nos basamos en eso. Ahora después, cuando ya la persona empieza a andar, digamos, ¿no? Y si además cumple con los requisitos musicales, digamos, y empieza a ensayar, vamos teniendo un conocimiento un poco más acabado y personal, ¿sí? De cómo también se desenvuelve en el contexto de la práctica musical con los demás, ¿no? Y ahí vemos cosas del carácter, todas las que hablábamos antes, ¿no? O sea, qué madurez hay ahí en la persona. Y eso, en muchos casos, nos permite evaluar, podemos estar equivocados o no, como siempre, pero nos permite evaluar si hay cierta madurez como para decir, ok, bueno, que empiece a participar en este lugar o en tal lugar. O a veces los tenemos ahí ensayando un poquito más, porque vamos viendo que nos ha pasado en ese desenvolverse y relacionarse con los demás. Hay muchas cosas donde hay mucha fricción, donde hay cosas que necesita resolver desde su carácter, o ante determinada cosa no respondió bien, si no es muy dócil, no sé, cosas que se ven en el día a día, en el caminar. Por eso hablábamos antes de que la persona espiritual refleja en su andar diario que es espiritual. que hay madurez, se ve por los frutos, ¿sí? Entonces, bueno, a veces toca a alguna persona que esté ahí preparándose, ensayando, pero no tocando en el lugar, digamos. Por lo menos hasta que podamos ver que hay un fruto de algo cambiado en su interior, digamos, ¿no? Que se relaciona mejor. Después hay muchas cosas que nosotros a veces no podemos ver porque los, qué sé yo, los vemos una vez por semana en un ensayo. ¿Sí? Y es más, hay gente que ni siquiera la veo porque por ahí ensayan, el ensayo que dirijo yo, digamos, es los jueves. Hay otro grupo que ensaya los martes. Yo ni los veo a los de los martes. Y los del martes son normalmente los que tocan en el culto de jóvenes sábado a la noche. Yo no voy a tocar ese culto. Entonces, algunos los conozco así de vista, pero hay otra gente que sí puede hacerle un seguimiento más personal. Entonces, como si ustedes me preguntan cuál es el tiempo hasta que una persona, desde que se incorpora y puede ensayar y descubrimos su capacidad musical, puede empezar a tocar. No hay tiempo. Lo que nosotros veamos, ¿sí?, que esa persona está preparada en todo el contexto musical, ¿sí?, y espiritual, si se quiere, en su relación con los otros y demás. Por lo menos lo que podemos comprobar ahí. Además, tenemos, agregamos, digamos, charlas ministeriales y de formación para la gente nueva que empieza a participar, ¿sí? Estas cosas que compartíamos, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer cuando empezás a participar acá? ¿Qué buscamos como cuerpo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Dónde está tu motivación? El carácter. Todo ese tipo de cosas que nosotros compartimos hoy acá, bueno, todo eso lo organizamos como en un pequeño taller, digamos, aparte, como una cosa aparte de las reuniones una vez por mes que hacemos en los ensayos, que hacemos reuniones de oración y ayuno a veces. Bueno, tenemos como una especie de taller de bienvenida, pónganle el nombre que quieran, para los nuevos que se incorporan. Sí, bueno, okay, acá tenemos unos puntos básicos en los cuales queremos fortalecernos y ayudarlos ustedes a fortalecerse, ¿sí? Y después vamos viendo con el tiempo, pero consideramos de igual importancia la formación musical a la formación personal y espiritual, digamos, ¿no? O sea, y tratamos de no exponer a alguien, ¿sí?, en ese lugar, si vemos que la cosa, porque también es una responsabilidad nuestra, porque uno puede decir, ok, yo no conozco a la persona, o como decías recién, hay una persona que empieza a tocar y viene otro y dice, pero ese está ahí, yo lo conozco, que afuera se pelea con la esposa, afuera tal cosa, porque lo conozco en otro contexto, o sea que no hay mucho fruto, digamos, ahí, espiritual, ¿no? Entonces, si yo conocí, yo, el que me toca de alguna manera administrar, ¿no? Y digo, si yo conociendo eso también le doy exposición, lo estoy exponiendo a él. A él y también como consecuencia al resto de la congregación a algo que no puede ser muy positivo, digamos, que va a traer controversia en algún lugar. Entonces también lo tengo que cuidar y hacerme cargo de eso también, para ayudarlo. Si mirá, si estás luchando con tal o cual cosa, o sea, tratamos de tenemos organizadas, digamos, de alguna manera, entrevistas personales con las personas, obviamente son muchos, entonces somos varios y nos distribuimos la gente, ¿no? Y bueno, vos hablá con tales, vos hablá con los que puedas tener un poco más de afinidad, para que también podamos ir viendo esto, ¿no? Si hay una persona que está luchando con algo, alguna situación, bueno, poder ayudarles a salir adelante con un consejo, con palabras, digamos, pero no podemos dejar de lado ni la parte musical ni la parte espiritual. O sea, es algo que hay que evaluar. Y si me pierdo un buen músico porque no hay testimonio atrás de eso, y bueno, ¿qué importa? O sea, es una pena, hay que ayudarlo, no hay que descartarlo, hay que ayudarlo, hay que igualmente, ¿sí? Pero preferible no tenerlo expuesto en ese lugar, ¿sí? Entonces, de ahí que para nosotros también es importante, lo digo para mí, o sea, el cuidado personal, ¿no?, de mi vida espiritual. O sea, no puede ir separado. Es como muy, muy profunda la cuestión, ¿no? Pero es que es algo que uno tiene que mirar siempre. Primero mirarlo para mí. O sea, yo no digo, lo voy a mirar para ver cómo está el otro y le apunto con el dedo. No, primero me apunto yo y digo, bueno, yo quiero tener una vida digna de Dios, ¿no? Entonces, bueno, trato de que el Espíritu Santo dé fruto en mí, ¿sí? Y eso queremos ver en los otros también, y ayudarlos para eso, ¿sí? Es muy difícil a veces la situación porque parece como que uno tuviera que descartar gente. Y ese no es el espíritu de descartar gente, digamos. Pero bueno, hay condiciones, digamos, elementales, ¿no? Tanto musicales como espirituales. Y uno las tiene que ver. Tampoco puedo dejar las cosas pasar porque sí, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, me entero de esto, de alguna situación X, y uno dice, bueno, ya va a pasar, ya se va a arreglar. No, tampoco eso es bueno, porque no lo estoy ayudando. Tampoco eso es bueno. Quizás a veces conviene decir, bueno, mira, espera, paremos un poco la pelota y paremos un poco, si quieres, con el servicio en este área y decir, mira, ¿qué pasa con esto? ¿En qué te puedo ayudar? Pero no qué pasa para apuntarlo, sino en qué te puedo ayudar. ¿En qué te puedo ayudar para que vos seas fortalecido, digamos? Y uno también personalmente tiene que ser sincero con eso, con su condición espiritual, digamos. Si yo veo que en mi vida, digamos, hay algo que estoy luchando con algo y ese algo por ahí es digno de que yo me tome un tiempito y arreglarlo, y bueno, también tengo que ser sincero con eso, si lo necesito. No tiene nada de malo aceptar mis propias debilidades, digamos, porque las tenemos. Y es normal y a veces es un acto de humildad, digamos, hacer eso, ¿no? Pasa que, claro, como tenemos exposición, a veces nos cuesta aceptar nuestras propias realidades espirituales. Pero lo real es que tenemos que crecer todos en eso. Bueno, ¿hay algo más que le surja? Yo creo que ese... A veces como que también mistificamos mucho este tema del si estoy llamado para hacer esto o no estoy llamado para hacer esto tal cosa. Yo creo personalmente que Dios nos puso a cada uno un don, un talento, una habilidad, lo que sea. Entonces si yo sé tocar música y formé también el talento para poder tocar mejor música... Bueno, entonces es como que desde ese lado no hay mucha duda de que yo puedo hacer esto, ¿sí? Desde ese lado, ¿sí? Ahora, después cuando uno decide servir a Dios, ¿sí? En este caso con la música, hay otras cosas que tengo que agregar al servicio, que se unen al llamado, que es el tiempo que yo estoy dispuesto a dar, ¿sí? Que es el espacio que yo estoy dispuesto a dar para servir a Dios, ¿sí? Y hay gente que por ahí tiene el don y tiene el talento, pero decide no entregar su tiempo para eso. Bueno, es respetable, ¿no? No hay por qué forzar a nadie, digamos, ni tampoco es más ni menos, no es pecador por eso, digamos, ¿no? Pero bueno, por ahí tiene sus prioridades en otro lado, o decide hacer otra cosa, ¿sí? Entonces yo también lo... Hay una condición natural ahí, sí, es evidente. Si Dios te dio talento para hacer música, bueno, es evidente que lo podés hacer. Porque, claro, no es algo que tengan todos. No todos saben cantar, tocar un instrumento por naturaleza. Algunos que lo fueron perfeccionando, digamos. Pero en la mayoría de los casos hay un condimento de talento natural. Normalmente, más, menos, la dosis que Dios nos repartió de fábrica es distinta para todos, ¿sí? Y a algunos les costará más una cosa o más otra, no importa, pero hay algo natural. Entonces, desde ese lado, dudar o no de si lo puedo hacer, y no tiene mucho sentido dudarlo. Ahora, después tengo que entender, y ahí es importante el rol de los que nos toca guiar un poquito, decir, mira, ok, si vos decidís servir, por lo menos en este área de la iglesia, bueno, esto implica tal cosa, tal tiempo, necesitarás un tiempo para venir a ensayar, necesitarás el tiempo para estar regularmente en esta reunión o cuando te toque, siempre, cuando hay escasez, es siempre, o sea, es domingo, domingo, domingo, domingo, domingo, domingo, domingo. Bueno, después podamos ver de qué manera nos organizamos. A mí, ojo, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿eh? Yo estoy domingo, domingo, sábado, sábado, sábado, sábado. Tres reuniones siempre, o sea, y así 25 años. O sea, y en cada contexto será diferente, pero digo, es parte de lo que implica nuestro servicio. Entonces ahí después uno puede, o la persona también puede pesar si es que está, y evaluar si es que está preparada o decidida a hacer eso o no, o prefiere hacer otra cosa, ¿sí? Pero no es que, no con el anhelo de decir, bueno, te voy a instalar una carga, digamos, ¿no? O sea, vos tenés que venir y tenés que estar y tenés... No, no, a ver, lo que vamos a hacer conlleva esto, digamos. O sea, querés hacerlo por amor a Dios y por servicio, digamos, pero le tengo que poner las cosas claras, ¿sí? Porque si yo no le digo cómo son las cosas claras, lo que implica servir en este área y el tiempo que le va a demandar, bueno, ¿qué va a pasar? Cuando la persona vea que tiene que hacer un esfuerzo más, a veces, bueno, ahí va a empezar a dudar. Y si yo realmente no estoy llamado para esto, y que si le empezamos a meter, y se le empiezan a meter un montón de dudas, y probablemente termine dejando, ¿sí? Y de nuevo, nosotros tampoco tenemos que condenar eso. O sea, si hay una persona que decide no participar más porque decide invertir su tiempo en otra cosa, y bueno, está bien, qué sé yo, son decisiones personales. Pero sí tengo que poner las cosas claras. Sí, ok, ¿esto qué implica si decidís servir a Dios en este área? Digamos, bueno, es esto, hay que cubrir esta necesidad, este culto, así, este ensayo, es parte de lo que hacemos, digamos. Y si no lo entendemos así, es más difícil llevarlo adelante. Y vamos a flaquear. Esto no quiere decir que en algún momento no nos pase, que vemos que nos falta un poquito la fuerza, digamos. Bueno, ahí también están los otros, ¿no? O sea, que nos levantan un poquito los brazos cuando estamos flaqueando. Pero es normal, digamos, que suceda, ¿sí? A todos les pasa alguna vez. Esto de decir, bueno, como que vengo siempre y hago lo mismo, y hago lo mismo, y hago lo mismo, y hago lo mismo. Pero resulta que en ese hacer lo mismo, lo que Dios provoca en las personas a través de lo que hacemos, no es siempre lo mismo, es siempre nuevo, es siempre nuevo, es siempre nuevo. Y nosotros no lo vemos por ahí, ni siquiera lo vemos. Pero Dios usa lo que podemos hacer. ¿Por qué? No sé, porque se le antojó hacerlo así, porque Dios es bueno, digamos, por su misericordia. Pero Dios los usa y los resultados de eso a veces no nos son visibles. Entonces a nosotros nos parece que estamos siempre haciendo las mismas cosas y que no logramos nada. Pero si vemos un poquito más allá y confiamos en quién es el Dios que respalda lo que hacemos, entonces podemos ver que va a haber fruto a través de eso. Si lo hacemos lo mejor que podemos y de manera genuina, ¿sí? Entonces eso, a mí, si ustedes me preguntan a mí particularmente qué es lo que te sostiene después de tanto tiempo haciendo siempre lo mismo, o sea, tener que ir a tocar un culto, tener que ir a un ensayo, tener que ir a tocar un culto, tener que ir a un ensayo, tener que ir a un culto. Personalmente me empiezo a mirar y veo para adelante y digo lo que Dios hace en las personas. Cuando yo veo a alguien que por un rato se conecta con Dios y tiene comunión con Dios, cuando de repente estamos tocando una canción, bueno, ahí ya, eso es para mí es como un enchufe. Digo, bueno, vale la pena, porque se están encontrando con Dios. O sea, bueno, lo hago otra vez, estoy cansado, puede ser, tengo mis realidades, puede ser, trabajo, lo que sea, pero me enchufo otra vez. Digo, bueno, lo voy a hacer otra vez, vale la pena hacerlo otra vez. Porque lo que estamos haciendo de alguna manera es ayudar a otros a que se encuentren con Dios. ¿Y qué otro honor más grande que eso podemos tener? O sea, cualquier otra cosa es insignificante. Pero bueno, sí, es claro, tengo cuando ¿cómo puedo ayudar a la gente a salir de la duda de si sí o si no, si participo? Diciendo las cosas claras. O sea, lo que va a demandar. Después cada uno tiene derecho o no a aceptar a veces lo que demanda servir a Dios, ¿no? En cuanto a tiempo y demás. Pero bueno, si yo pongo las cosas bien claras, pues quizás la persona incluso la ayude a decidir si quiero o no participar. Y no es no para decirle, oh, qué malo que sos, que no decidís ofrendar tu tiempo para hacer esto. No, simplemente para ayudarlo. Si, bueno, por ahí querés hacer otra cosa. Y no es esto, qué sé yo, no sé. No sé. No sé, porque la, a ver, sí, sí, sí. Para, yo te doy mi, claro, no quieren tocar en su iglesia. A ver, yo te puedo dar mi perspectiva de eso. Yo lo que creo es que si Dios me regaló un don y también lo perfeccioné, es una pena no invertirlo. O sea, para mí es una pena que suceda eso. No te puedo decir si está bien o está mal. Me parece una pena no poder invertir ese don también en el crecimiento de la iglesia y ponerlo al servicio. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que está bueno es que el servicio a Dios en una iglesia te ayuda a orientarte, digamos, te ayuda a enfocarte, ¿sí? A direccionar lo que vos podés hacer, ¿sí? Poniéndolo al servicio de otros y no verlo simplemente como un mero trabajo que hago, ¿sí? Por eso está bueno que sea así. A mí me parece, como te digo, no podemos decir si está bien o está mal, porque qué sé yo, las decisiones personales de cada uno, ahí es como que mucho uno no se puede meter, y la gente tiene libertad de hacer lo que quiera hacer. Nosotros no podemos coartar las libertades de nadie diciéndole tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, porque tal o tal o cual cosa. Claramente que no, o sea, no tenemos el derecho de hacer eso, ¿no? Podemos aconsejar, sí, en cierta forma. A mí me parece una pena que una persona que tiene el don y lo trabajó. Sí, y yo, mi pregunta ahí siempre es, ¿dónde queda el servicio? O sea, si solamente yo voy a tocar o a brindar mi don a cambio de, ¿dónde queda el servicio? Y nosotros desde la iglesia tratamos de fortalecer esta idea del servicio. ¿Por qué? Porque también es una oportunidad de la gente de ofrendarle a Dios lo que tiene, de ponerlo al servicio de Dios primero, ¿sí? Entonces, bueno, si yo lo veo desde ese lado, que si no me pagan no toco, por decirlo rápidamente, digamos, bueno, estoy mejor, claro, voy para otro lado. Y sí, o porque querés hacerlo mejor, digamos. Y te compras algo que te parece que está bueno, invertís en algo que está bueno para poder hacerlo mejor. Bueno, eso son decisiones personales, ¿no? De eso. Y a mí no me gusta mucho ese enfoque. O sea, yo trato de, a ver, de no ponerme en el lugar de juez de nadie, o sea, no decir, bueno, esto está bien o esto está mal, pero si vos me preguntás a mí, yo te digo, yo tengo otro enfoque diferente. O sea, yo creo que Dios me dio una porción de talento. Yo invertí mi tiempo en prepararlo y una parte de esa preparación para mí es bueno, para mí personalmente y para la iglesia, que yo lo ponga al servicio de Dios, que lo ofrezca libre y libremente, gratuitamente y sin esperar nada a cambio. Porque si no, ¿dónde queda el servicio desinteresado? Que es parte de cómo tiene que ser nuestro servicio, ¿no? O sea, está bien. Entiendo a veces el reclamo de alguno que pueda decirte, ok, pero yo estoy invirtiendo mi tiempo y esto y el otro. Bueno, pero ¿para quién lo estás invirtiendo? O sea, ¿para vos Dios es relevante como para que sea digno de que vos le ofrezcas tu tiempo y tu espacio de servicio? Bueno, para mí sí. Entonces, como yo entiendo que eso es así, entonces no me preocupa tener que recibir algo a cambio o no por lo que doy. Ahora, si alguna vez alguien te quiere dar una ofrenda por tu servicio, bueno, está bien, perfecto, pero eso es natural, digamos. Y también, vamos a otro terreno, digo, pero a veces desvirtúa el concepto de ofrenda, esto de exigir que me den algo, ¿no? Una ofrenda es algo voluntario. Entonces, si yo te digo a vos, me tenés que dar una ofrenda para que yo te venga a servir, y entonces, ¿dónde está lo voluntario? Es voluntario por parte del que da la ofrenda, no por parte del que la recibe. No, claro, bueno, se lo sugieren de alguna forma, digamos, ¿no? O sea, pero bueno, también desvirtúa el concepto de ofrenda, ¿no? O sea, y con esto no estoy hablando en contra de una cosa o de la otra, o sea, quiero ser muy cauto y respetuoso con esto. Digo, pero si yo te voy a exigir una ofrenda para ir a servir, digamos, entonces no hay ofrenda ahí, porque ya se quita la voluntariedad de la ofrenda, yo te la estoy pidiendo de alguna u otra manera. ¿Se entiende? Entonces, bueno, también es meterse en un terreno peligroso ese, digamos, ¿no? Porque empezamos a condicionar nuestro servicio a lo que me dan a cambio, ¿sí? Y para mí servir a Dios primero es una honra y segundo es algo que me da propósito también en mi vida, me da sentido, digamos. Yo, me da un norte de algo que hacer con lo que Dios me dio. Entregárselo de nuevo, devolvérselo en adoración con la música, con lo que yo puedo hacer, lo que Él me dio para hacer. Entonces yo no creo que tenga el derecho de exigirle a otro que me recompense por eso. O sea, yo lo veo como mi recompensa. Ahí está la cuestión distinta del enfoque, digamos. Mi recompensa es servir a Dios. En agradecimiento por lo que Él hizo por mí, por reconocimiento, por lo que sea. Y esa es mi recompensa, es mi privilegio, digamos. No es el privilegio de Dios que yo lo sirva. Eso es lo peligroso a veces, ¿no? Cuando uno da vuelta. A veces sucede, pareciera que Dios es el privilegiado de recibir mi servicio. Yo creo que sí, seguramente Dios estará mirando cómo lo servimos y si hay un corazón genuino en ese servicio, resultará complacido, alegre, contento, como vio la ofrenda de Abel desde el principio, ¿no? Y Dios mira eso, pero la verdad es que es al revés, nosotros somos los privilegiados de servir a Dios, ¿sí? Ahora, esto sí, también tenemos un montón de necesidades y eso está claro, digamos, está claro, pero bueno, yo puedo intentar, digamos, entender esto, digamos, ¿no? Si yo me enfoco correctamente, entonces me gusta, me resulta placentero servir a Dios. Es mi honor, digamos, es mi honra servir a Dios. Y no necesito nada a cambio de eso. Nada, absolutamente nada. O sea, y exigirlo me pone en un lugar a veces de superioridad, ¿no? Como creyendo, ok, está bien, yo voy a poner todo mi bagaje, mi conocimiento al servicio, ok, no, bueno, reconózcanmelo de alguna manera. O sea, y yo me pongo a exigir eso, porque sí, también tenemos que evaluar cosas, porque a veces mezclamos todo, ¿no? Y en ese mezclar todo sacamos conclusiones raras. Por ahí hay una persona que se dedica y la iglesia le quiere decir, mira, yo necesito a alguien que trabaje en el área de la música. A veces sucede, les hablo de mi caso personal, y lo hice durante muchos años, necesito que estés acá, que atiendas a la gente, que organices los grupos, que prepares la música. Son 100 personas, es una mini iglesia chiquita dentro de una iglesia. Entonces me propusieron hacer eso, como uno diría, a tiempo completo, semicompleto, lo que sea, ¿no? En una etapa. Entonces me dijeron, bueno, ok, nosotros, la iglesia te va a solventar económicamente lo que necesites para que te encargues de esto. Hay mucha tarea por hacer y necesitamos a alguien acá fijo. Entonces es lógico que todo ese tiempo que vos usabas para trabajar en otro contexto y ahora lo pones adentro de la iglesia, si es que hace falta, tenga una retribución. Pero ese es un caso, digamos, es un caso muy particular. Otra cosa es, me pagan por venir a tocar. O sea, o yo exijo que me paguen por ir a tocar. Eso sí es medio raro, digamos. Eso sí es complicado. Una cosa es gente que hace una tarea también hasta casi pastoral, ¿no? Con un grupo más chico, más grande, pero se ocupa de un montón de necesidades de la iglesia. Y eso demanda tiempo, es lógico. Y no está mal, digamos. Pero bueno, en fin. Bueno, sí, algo. Sí. Así que... Desgaste va a haber en algún momento, ¿sí? O sea, el punto también es que, como les decía antes, ver un poquito, no, porque a veces uno piensa en de qué manera resolver las cosas como teniendo ciertas reglas y parámetros para si pasa esto, hago esto, y resulta que no todos los casos y no todas las personas son iguales. Entonces, ahí yo tengo que ver por qué se produce ese desgaste. O sea, lo veo, lo reconozco, y digo, bueno, acá está pasando algo, ¿no? Ahora, yo puedo hablar con esa persona y decir, bueno, a ver, ¿qué te está pasando? O sea, ¿por qué estás así? O sea, ahora, si la persona me dice y tiene un montón de argumentos, digamos, ¿no? Contrarios a, no sé, a la visión que tenemos del servicio en la iglesia. Yo estoy así porque no me gusta esto, porque no me gusta lo otro, porque aquello, porque lo demás allá. Bueno, ahí hay una cuestión por resolver más importante. Entonces, quizás convenga decirle, mirá, esperá, vamos a parar un poquito, tratemos de resolver estas cosas si vos querés y yo te puedo ayudar. Sí, aconsejar y lo que sea necesario, a ver si también de parte de la persona hay respuesta, si sí, uno puede ver y evaluar con eso y por ahí convenga a veces decir, bueno, para un poquito, ¿sí? Y resolvemos estas cuestiones. Ahora, a veces pasa que el desgaste es natural por la vida misma, ¿no? Y uno ve a alguien un poco cansado y por ahí baste simplemente con volver a recordarle por qué hace lo que hace, cuál es la motivación que lo llevó a hacer lo que hacía. Por ahí baste con levantarlo un poco, apuntalarlo entre todos, entre la persona quien lo aconseje o quien sea. Sí, por ahí baste con eso, ¿no? Yo creo que, por lo menos lo que nos ha pasado, cuando hubo casos así donde el desgaste y uno ve a la persona así como medio venida a menos, o que hace las cosas ya parece sin ganas, digamos, porque está metida en cosas que tiene que resolver en su cabeza, en su corazón, con argumentos y problemas y cosas que tienen que ver con el qué hacer y que no estoy de acuerdo con esto, con aquello, con lo demás allá, o porque se peleó con alguien, o porque qué sé yo, bueno, eso requiere una atención, ¿no? O sea, y por ahí convenga decir, bueno, paremos un poco si hace falta. Ahora, hay veces que, como te digo, a veces es lo otro, ¿no? Es por ahí siempre el desgaste natural que se da. Entonces, por ahí, solo con apuntalarlo un poco, y bueno, pues quizás vemos que la persona responde de otra forma, ¿sí? Por ahí vuelven, a veces nos pasa que perdemos el ángulo y la visión de por qué hacemos las cosas, ¿no? O sea, como yo les digo, a mí me pasa que sufro desgaste y durante mucho tiempo, pero vuelvo a mirar y de nuevo, como les digo, veo una persona que levanta las manos y canta una canción y es como que eso me resulta suficiente para decir, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Si yo puedo hacerlo otra vez y le pido a Dios que me dé fuerza con el grupo para ayudar a que esas personas se encuentren con Dios, lo voy a hacer de nuevo, o sea, voy a gastar mi tiempo en eso, ¿sí? Pero bueno, hay que ver. A mí siempre me gusta pensar en esto cuando hablo de grupos y de personas y qué sé yo, ¿no? O sea, nosotros a veces, como te digo, buscamos poner parámetros, ¿sí? Y reglas, ¿no? Y decimos, bueno, ok, si pasa esto, hacemos tal cosa, si pasa esto, hacemos tal otra. Siempre, obviamente, como dijimos al principio, nuestro límite es la Biblia, ¿no? Para decir cómo resolvemos tal o cual cosa. Pero a veces hay cosas más naturales, ¿no? Como estas, por ejemplo, ¿sí? Y a veces decimos, bueno, tengo que hacer esto y se va a producir tal o cual cosa. Y resulta que todas las personas son diferentes. Y resulta que a todas las personas también les tengo que hablar diferente, ¿no? Con alguna persona, me ha pasado, con alguna persona tengo que ser más directo. Si se quiere, no más duro, pero ir al grano directamente y decir, mira, yo veo tal, pa, pa, pa, pa, y tal cosa, porque tiene un carácter, es cuestión de ir viendo también y conociendo a las personas, ¿no? Más así, más impulsivo y qué sé yo, y recibe, cuando si uno le habla así, igual como que la persona lo agarra, digamos, y reacciona, ¿no? Dice, sí, tenés razón o no, yo creo que no, qué sé yo, lo que sea. Y se puede entablar una relación y puede haber consejo y puede haber sabiduría en eso. Ahora resulta que hay otros donde uno tiene que empezar a entablar una relación y decirle, mirá, yo creo que esto por acá no va, fíjate, de esta forma. O sea, son todos diferentes, porque somos diferentes. Entonces, no podemos pensar que si yo hago esto, sí o sí se va a producir tal o cual cosa. O sea, si lo pienso de esa manera, y lo más probable es que con alguno choque y los resultados esperados no sean los que pretendía, digamos, ¿no? Entonces, bueno, está bien, estamos todos en un grupo, tenemos ciertos parámetros, cierto norte, pero después hay que ver cómo aplico esas reglas, si se quiere, a las personas que son distintas. Y de ahí lo importante de conocer a las personas, ¿no? O sea, de tener cierta relación más o menos personal con las personas, ¿no? O sea, para entender por dónde hay que ir. Voy a decir lo mismo, voy a marcar las mismas cosas, pero diciéndolas de otra forma probablemente. Mi versículo de cabecera en este sentido, cuando tengo que hablar con las personas, es Proverbios, que dice, la respuesta blanda quita la ira, ¿sí? Y blanda no quiere decir que no voy a decir lo que tengo que decir con firmeza, ¿sí? Blanda quiere decir que va a ser, en otra versión dice, suave, digamos, no voy a poder decir lo que tengo que decir, pero de una manera que no, otra versión dice, después agrega que como que la respuesta dura echa leña al fuego, como decimos nosotros, ¿no? O sea, y a veces pasa eso, ¿no? Tengo que decir algo, tengo que confrontar alguna situación, ¿no? X. Ahora, yo no conozco muy bien la persona, no entendí muy bien qué es lo que... Y a veces nos pasa en las relaciones, ¿no? Y voy así, con los tapones de punta, ¿sí? A decir esto, esto, esto, esto, esto. Resultado de eso, echar leña al fuego, digamos. El fuego se hizo más grande. Y quizás, si somos más sabios y entendemos, bueno, por ahí no es así tan directo, voy a ir por otro lado, voy a ir acercándome y al final te voy a decir las cosas, pero entablando otro tipo de relación más blanda y más inteligente también, te quito la ira, o sea, te saco ese componente de enojo que puede haber en el otro. Y aún en nuestras propias relaciones, ¿sí? O sea, cuando yo decido ceder un poco, ¿sí? Y quizás el enojo que había en el otro, incluso el mío, y bueno, afloja y podemos hablar. Y incluso te puedo decir qué es lo que no me gusta, incluso vos me podés decir qué es lo que no te gusta, o alguna cuestión que vemos diferente y lo podemos resolver, ¿sí? Pero si, tiene que ver cómo voy a comunicar lo que comunico, de qué manera. O sea, si lo hago siempre igual, no importa quién sea, no importa cómo sea, en cualquier situación, a veces nos escudamos en el carácter, ¿no? Yo soy así. Y te digo, hay gente que dice, yo soy así, soy sincero y te digo las cosas como son. Bueno, no tiene malo ser sincero y te digo las cosas como son. El problema es que yo te puedo decir las cosas como son o como yo las veo que son, pero el problema es cómo te las digo. Sí, el problema es cómo entro a decirte lo que soy. Entonces ponemos el carácter adelante y decimos, o me tomás así o me dejás. Porque yo soy así. Entonces, si vos querés relacionarte conmigo, bueno, bancate esto, lo que soy. Y entonces yo ahí me pregunto, si me pongo en ese lado, ¿y dónde está la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros que aún nos cambia el carácter? Como hablábamos antes, digamos. ¿Y dónde están los frutos que Él puede producir en nosotros? Si yo solamente digo, ok, yo soy así. Ok, si yo soy así, quiere decir que hay que cambiar algo. Si soy así, choco con todo el mundo, tengo que cambiar algo. El Espíritu Santo tendrá que producir ahí algún fruto que todavía no se ve. Entonces no podemos escudarnos en el carácter, digamos, ¿sí? Bueno, no sé qué hay. 5:30. ¿Querían alguno compartir algo más, pensar algo más, decir algo más? Tienen libertad de hacerlo. No, bueno, no sé a qué hora teníamos que terminar. Son 5:30. A 3:00. Bueno, me pasé un poquito. No, la idea es como les comenté, o sea, quizá no les venga a traer nada revelador, digamos, pero sí que podamos ser formados, ¿no? Y que principalmente que la palabra nos enseñe, al margen de la experiencia que yo les pueda contar de lo que me tocó vivir y los grupos y la gente y qué sé yo, pero en definitiva que podamos ser puedan ser un grupo sano, ¿sí? Sano en sus relaciones, ¿sí? Sano emocionalmente, firme, ¿sí? que produzca fruto, que ese fruto se vea, ¿sí? Que sea visible también para los demás, porque en definitiva eso es lo que vamos a transmitir, ¿sí? Y después del lado de la música, que podamos mejorar, digámoslo, todo aquello que donde vemos que hay falencia. O sea, tomémoslo y tratemos de mejorarlo. O sea, no lo dejemos así como está. ¿Sí? Si nosotros vemos que tenemos una carencia, bueno, apuntemos a ver de qué manera la podemos resolver. Yo le compartí mis experiencias, desde ese lado, digamos, lo que funcionó en mi contexto, en el contexto de la iglesia, digamos. Bueno, ustedes verán en su contexto qué cosas pueden aplicar o qué cosas no, ¿sí? Y ahí Dios los ayudará y les dará, les delineará las estrategias más necesarias para lograr eso. Pero bueno, al margen de eso, entendamos principalmente lo que dijimos al principio, de qué se trata todo esto que hacemos. Eso es lo importante en definitiva, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Si nosotros podemos transmitir eso con un espíritu genuino, sincero, noble, entonces la gente va a poder percibir eso. Si estamos alineados en lo que buscamos, las personas lo van a recibir. No sé de qué manera se transmite, desconozco, porque Dios hace lo que quiere y como quiere, pero la realidad es que sí se transmite eso. Y como decíamos antes, la realidad es que si nosotros, digamos, llevamos una vida conforme a cómo Dios quiere que andemos, eso va a ser también de ministración a las personas. Eso es lo que nos hace espirituales, digamos. No tocar una canción más, una canción menos, cantar mejor, cantar peor o qué sé yo, digamos. Nuestro testimonio en definitiva es lo que se va a ver. Entonces guardemos eso, dejemos que Él produzca los frutos en nosotros necesarios y en este grupo lo que sea necesario para que eso de alguna manera se transmita, ¿sí? Y hagámoslo con la música lo mejor que podamos. Por eso les digo, quizás uno a veces espera una revelación absoluta y nueva de cómo hay que hacer la música dentro de la iglesia y sinceramente considero que no hay ninguna cosa más revelada que lo que Dios ya nos dijo para nuestras vidas. Después a eso le agregamos la música también. Entonces procuramos hacerlo lo mejor que podemos. Amén. Señor, te honramos, te bendecimos una vez más y te agradecemos, Señor, por este espacio que pudimos tener, porque nos hablaste, nos formaste. Disponemos nuestro corazón una vez más para que nos sigas hablando, Señor, para que nos sigas bendiciendo, que tu palabra se haga real a nosotros, Señor, que incluso cada experiencia, cada cosa que hemos vivido nos ayude a poder avanzar, a poder madurar, Señor, a cada vez estar más preparados, Señor. Nosotros disponemos nuestros corazones, Señor, para que tú cumplas tu voluntad en este cuerpo, Señor, para que tú hagas tus propósitos, Señor, lo que tú tienes planeado, Señor, lo cumplas. Nosotros solamente nos disponemos, nos ponemos a tu servicio, Señor, y nos ofrecemos con todo lo que somos, con nuestro tiempo, con nuestro conocimiento, con lo que nos has dado, Señor, lo disponemos a tu favor, a favor de la iglesia, Señor, para poder edificar el cuerpo de Cristo también, Señor. Es nuestra principal motivación, Señor. No nos mueve ser conocidos, no nos mueve recibir un elogio, Señor, solamente queremos honrarte, queremos bendecirte y bendecir a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor, y a los que no te conocen aún, Señor, que vienen y se encuentran con una canción y se encuentran con las palabras declaradas a través de cada canción, Señor, que tú uses eso, Señor, uses lo que somos para bendición de esas personas, Señor. Es nuestro anhelo y nuestro deseo. Y nos entregamos una vez más, Señor, por completo. Te entregamos todo lo que tocamos, todo lo que cantamos, todo lo que hacemos, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Úsalo, Señor. Úsalo como tú quieras, cuando quieras, en el momento que desees, Señor. Acá está, Señor, acá está. Todo nuestro bagaje que tenemos atrás, Señor, de conocimiento, de lo que sea, Señor, solo lo ponemos en tus manos, porque sabemos que separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Separados de ti no hay talento que pueda transformar una vida, no hay capacidad que pueda hacer que alguien se vuelva a ti, Señor. Solamente tu presencia impregnada en cada cosa que hacemos, en nuestras personas, la persona de tu Espíritu Santo dando fruto en nosotros, solo eso es lo que puede provocar que personas sean cambiadas o tocadas por una canción, por una letra, Señor. Es lo que necesitamos hoy. Nos entregamos humildemente a ti, Señor, para que hagas tu propósito y tu voluntad, Señor. Ayúdanos a poder ser de soporte, de bendición a otras personas, que cuando vean este grupo y vean estas personas puedan ver a alguien en quien se refleja Cristo, Señor. Que puedan ver en nosotros personas en las cuales se refleja a Cristo y a su carácter, a su naturaleza, Señor. Que podamos vivir bajo ese nuevo régimen, como dice Romanos, como leímos antes, ese régimen del Espíritu que tiene que ver con las cosas que tú produces en nosotros. Ese es nuestro deseo, Señor. Te honramos y te bendecimos, Señor.